Sobre la Hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la Hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. La pelota es su sueño, llegar en su vida, destino de Win. Todo pesa esta hora. Houston, we have a problem. ¿Otra vez? No. Sí, no, lo tenemos del Frade conectando. El lanzamiento del Arsat. Cuidado la, la cabeza. Hola, la cabeza, cabezón. Que si con esa cabeza la tele la perdemos. Otra que el plasma. El plasma, sí, sí. Las plaquetas, todo junto. Todo, todo junto. Bueno, ¿cómo va, el Frade? Muy bien. ¿Cómo muy estamos? Bien. Palmeiro, ¿qué cuenta? ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte. Con un equipo medio volando con dos motores de los cuatro, porque lo tenemos el ramal La Plata ausente hoy, ¿eh? Tancorini y Manuel, que no van a venir hoy, pero acá con todo el espíritu nosotros. Pero como siempre. Como siempre, los que somos salimos a la cancha. Por supuesto. Ojo que me estoy por recibir de Sarmientito en el programa. ¡Epa! ¡Muy bien! Parece que ando con... Luego una temporada de un algunos... presentismo interesante. Voy a exigir presentismo. Luego una temporada en la que lo apretaron al Frade. Dijeron, Frade, por favor... acá está el Frade. Acá estoy. Sin faltar por dos meses consecutivos. Bueno, ya tenemos a Pizano de un lado y todavía no vino Ramita. Pero no, está, pero está llegando. Está llegando. Cayendo en cualquier momento. Sí, se cayó de la cama. Para un programa de esos que nos gusta compartir, como todos los sábados, pero hoy particularmente vamos a tener lindas entrevistas y un ping-pong de esos en donde habitualmente solemos poner el acento en los temas que quedan, ¿viste? Que nadie le da bola o que cuando se debaten a medias. Hoy vamos a escuchar todas las voces sobre otra cuestión más. Muy interesante lo de la semana pasada, Carlos, ¿eh? Sí, fue excelente a mí entender esa idea de tener voces representativas de las cinco provincias con mayor cantidad de habitantes en la Argentina. Te da ahí sí una visión de lo que realmente está pasando nacionalmente. Por eso sería interesante que después, a lo largo de los próximos programas de Sobre la Hora, podamos tener esa visión del país real desde una visión crítica, sí, que sí. Es lo que nosotros decimos. El periodismo tiene que ser siempre crítico, si no se convierte en propaganda. Y por eso esa visión cuestionadora puede alimentar lo que piensan nuestros oyentes en distintos lugares de la Argentina que nos escuchan y que tenemos ese privilegio. Por eso es convocante esto del ping-pong que hacemos al principio del programa. Uh-huh. Tenemos, bueno, una semana también... mañana hay elecciones de vuelta en Brasil. Y en Uruguay. Y en Uruguay. Sí, sí, se suma el Uruguay mañana. Latinoamérica está confirmando, ratificando, o en el caso de Brasil, por lo menos hasta mañana, poniendo en cierne la continuidad de los procesos políticos de la última década, básicamente. Uh-huh. Y no está mal que pongamos una mirada sobre lo que va a pasar, lo que va a ocurrir mañana seguramente. En Brasil ya se define de una manera terminal, porque mañana es segunda vuelta. Ahí claro. No hay tutí, ahí es Dilma o Aécio. Dicen que va a Dilma con 6 u 8% por arriba. Por arriba, pensemos que... Es increíble cómo se despegó en la encuesta, sí, en esta última semana. Sí, y eso que le jugó en contra, ¿cómo se llama? El pibe este, el jugador de fútbol que salió a decirle, el pendejito, el que juega Neymar salió a decir que votaba a Aécio, ¿eh? Yo pensé que eso definía, en un pueblo tan futbolero como Brasil, es como Messi diciendo... Bueno, pero por eso mismo, Messi si dice algo, ¿qué le van a decir? ¿A quién le interesa, no? Claro. Bueno. Pero este despegue de Dilma se lo ameritan a los jóvenes y a la clase media. Claro. El 8% que les porque saca. Hay un reconocimiento muy fuerte a todo lo que vino haciendo el PT desde Lula en adelante. Ahora, mirá qué características, tanto en Brasil como en Uruguay. Los dos partidos que probablemente ratifiquen su presidencia, uh-huh, son construcciones políticas de los últimos 40 años. Los partidos tradicionales vienen por atrás. Tanto el Partido Colorado en el Uruguay, como el Blanco en el Uruguay, como los partidos tradicionales de Brasil, vienen por detrás de lo construido a partir de los últimos 40 años. ¿Cuándo en la Argentina tendremos esa posibilidad de celebrar la aparición de un frente de los últimos años. Porque acá, en definitiva, siempre parece ser una alianza del radicalismo sí. con, o una alianza del peronismo con, pero siempre estamos discutiendo eso. Esa cuestión es central en las diferencias con Uruguay, con Brasil e incluso con el propio Bolivia. Sí, sí, lo que se debate en definitiva es una cuestión de fondo, sí, sí. En donde lo que entra en juego es si los procesos de transformación que yo veo en Brasil fundamentalmente han provocado la tracción de todo el continente, porque sí. en definitiva sí, sí. países como Brasil y también la Argentina en menor medida son determinantes cómo jueguen sus políticas globales económicamente en toda la región, y lo de Brasil ha sido importantísimo en ese sentido. Por eso uno, desde el lugar que nos toca como argentinos, en este caso como periodistas argentinos, vemos con mucho interés lo que pueda ocurrir en la elección de mañana, y es un tema que no debería dejarnos al margen del análisis y de la discusión, aunque claro, vos te das cuenta de qué manera Argentina termina centrando su agenda en el debate chiquito, ¿no? Ayer yo escuchaba a algunos de los empresarios, entre comillas, que parecen más gerentes que empresarios, algunos de ellos, porque no son ni dueños capitalistas, son muchas veces los titulares de las firmas, discutiendo, debatiendo en el coloquio de ideas, ¿no? En Mar del Plata, escuchaba las respuestas de algunos funcionarios del gobierno y decía, ¿en qué berenjenal berreta estamos metidos cuando debatimos sobre el destino del país, ¿no? ¿Qué vuelo corto en el análisis? Porque no están puestas en juego ni en debate, pareciera ser, los grandes temas nacionales, esas cuestiones de las que no parece nadie querer debatir. Sí, además, lo que llamaba la atención, porque en IDEA alguna vez se han colado algunos temas que para nosotros son estructurales. Por ejemplo, la educación. La educación no es un tema menor en la Argentina. Después del censo del 2010, nos hemos enterado que solamente el 50% de la población terminó la secundaria. Con lo cual, somos un país semi-analfabeto. Lo que alguna vez fuimos, como una especie de luz en América Latina, eso se ha apagado hoy en el país. La mitad de nuestro pueblo no terminó la escuela secundaria. Eso en algún momento había aparecido en IDEA, ahora no ha aparecido, como tampoco ha aparecido este contraste. Mientras ellos discuten si la enorme cantidad de plata que hicieron los empresarios en estos 11 años del kirchnerismo tenía que ver con las bondades o la falencia del sistema, en forma paralela, la mayoría de los gremios y la mayoría de los trabajadores necesitamos un bono extra, como se dice ahora, para empatarla al fin de año, porque si no, no llegamos. Y eso tampoco apareció en el debate de ideas sobre lo que significa la cuestión del trabajo y los sueldos. Eso debería haber sido uno de los grandes temas para discutir, pero por supuesto son los empresarios, son los patrones. Es muy difícil que el patrón hable de los sueldos de los trabajadores. Pero está bien, porque vos fíjate cómo es un tema que se soslaya o se pone en boca simplemente de las cabezas corporativas, que eso por ahí es. Habla algún dirigente sindical, por ahí, pero no se ha centrado la discusión en esta cuestión tan neurálgica para el devenir de los próximos meses de los laburantes, porque en definitiva estamos hablando de un recurso que, si vos lo ponés en contexto, es nada, porque entre 2.000 y 4.000 pesos, que es lo que se está discutiendo, sí, ese es el debate. Es una cifra absolutamente menor en términos de lo que representó la pérdida, la caída del salario real de los trabajadores a lo largo de este año, y lo que viene arrastrándose, la primera vez en 10 años que el kirchnerismo acepta con los números reales, con los números formales, no con los reales, que cayó el salario, o que va a caer el salario en promedio durante el año 2014. Y eso es todo un dato, porque si en definitiva el propio gobierno, que mantuvo un discurso oficial negador, escondiendo las estadísticas reales con un INDEC amañado, intervenido y que jugó claramente para esconder la realidad en vez de para mostrarla, si termina admitiéndolo hoy, imagínate lo que debe ser la realidad de esa depreciación salarial. Sin dudas. Y después, del otro lado, de lo que pasaba en Mar del Plata, lo que pasaba en el Gran Buenos Aires con la represión de gendarmería a los trabajadores del IAR, me da la sensación que también comienzan a aparecer ciertas cuestiones muy oscuras en lo que significa la mano dura. Porque ahora comienza de la mano de un gobierno nacional que en su momento se jactaba de no reprimir a los trabajadores. Sí. La represión, hubo más de 20 heridos de bala de goma. Aparte eran impactantes ver las imágenes de un hombre que mostraba varias señales de impacto de las municiones de goma. Y además, ¿sabés qué otra cosa, Natalia? Lo que ha aparecido, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, nosotros tuvimos características muy calientes en las últimas dos semanas. Por un lado, la semana anterior, la ciudad de Santa Fe, pico máximo de homicidios, 117 homicidios, saltó la tasa de homicidios, se ubicó en la primera del país, en Santa Fe capital estoy hablando, 27 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa de homicidios en el país de 7 cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Salud de la Nación, con lo cual cuadruplica la tasa de homicidios de la Nación. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno de la provincia de Santa Fe? Llamó a un gendarme, a Chaumón, Gerardo Chaumón, como secretario de Seguridad Pública. Chaumón había sido desplazado de la fuerza en el año 2004 porque participó de un negociado con el polígono de tiro de la gendarmería y porque había sancionado a un gendarme que honestamente denunciaba a gendarmes corruptos que vendían los cigarrillos que habían decomisado como contrabando. Apenas llegó, lo primero que dijo es: voy a militarizar la policía. La frase tiene una honda repercusión histórica, porque de hecho los grandes problemas que la semana pasada, justamente en el ping-pong, nosotros mostrábamos, es que en las cinco principales provincias de la Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Santa Fe, todos heredaban cosas malas de aquella militarización que venía de la dictadura. Claro. Con lo cual, si vos decís voy a militarizar la policía, la experiencia anterior es que justamente grandes partes de los males de la policía tienen que ver con eso. Y en forma paralela a lo que apareció en menos de 48 horas, una vez más, los clanes mafiosos en Rosario se mataban de una manera demencial. Mataron al padre de un muchacho que está señalado por haber sido el asesino del mayor grupo narco, el asesino del líder del mayor grupo narco de Rosario, que era Claudio Pájaro Cantero, de la banda de los monos. Este pibe está detenido hoy, ¿no? Está en Entre Ríos, el supuesto asesino. Porque lo habían dejado en Piñeiro y dijeron: sáquenlo de allí. Igualmente, lo que le prometieron a él y a toda su familia, que le iban a matar hasta la simiente, pero a él lo iban a dejar vivo. Hasta la simiente. Frase tremenda que dijo el Guille Cantero, hermano de aquel líder asesinado, cuando fue detenido, y se está cumpliendo. Ahora, con lo cual, dos semanas muy calientes. Déjame que te pregunte de eso, porque la verdad que fue un tema que también me impactó mucho a lo largo de la semana, sobre todo porque cuando la persona que fue víctima esta semana de las balas... Sí, Luis Ángel Bassi. Luis Ángel Bassi, el papá del Pollo Bassi. El papá de 6 hijos. Sí, de 6, es cierto. Exactamente. De los cuales ya le mataron a 2. Uno está preso y los otros, yo me imagino cómo deben estar los otros, ¿no? Y la mujer. Yo estuve con él cuando estuvo, pasó por acá, desfiló por varios medios, en febrero creo que vino. Sí, después febrero y marzo. Claro, después de que le mataron al segundo hijo, vino acá y el tipo dijo claramente, me acuerdo de la frase, tengo un cartón de tiro al blanco en la espalda. Sí, sí. Me van a matar en cualquier momento. Sí. Yo no sé qué grado de complicación o de involucramiento tenga este señor que mataron ahora y su mujer con los negocios de sus hijos. No sé si estará o no vinculado. Pero más allá de que lo sea, una persona que está advirtiendo, luego de que le asesinan a sus dos hijos, que lo van a matar y lo matan, ¿no hay una negligencia por parte de quienes debieron haber preservado la seguridad de esa familia? Raúl Lamberto, el ministro de Seguridad de la provincia, por quien tengo un profundo respeto porque es un militante político de toda la vida y es un tipo de una honestidad creo que extraordinaria, salió a decir una frase muy desoladora. Le salió a sugerir a la familia que quedaba de los Bassi que se vayan de provincia. Terrible. Decir eso y decir nosotros no podemos garantizar la seguridad de nadie. Ya está. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es desolador el efecto de esa frase. Se pueden ir de provincia si quieren algo de seguridad. Es muy fuerte. Insisto, con el mayor de respeto a un tipo que realmente respeto, como es Raúl Lamberto, decir esa frase está marcando hasta dónde los cambios cosméticos, lo que significa el no manejar la policía en definitiva. Y ese es uno de los grandes problemas que vimos el sábado pasado, que se ve en las principales 5 provincias de la Argentina, Mauro. Bueno, como les decía, vamos a tener durante la segunda media hora de la primera hora del programa un ping-pong sobre la reforma que el gobierno en este caso nuevamente ha propuesto del Código Procesal Penal, un instrumento, una herramienta realmente muy valiosa a la hora del Estado poder formarse para combatir al delito, pero que también su manoseo muchas veces trae aparejado una discusión que no siempre tiene la profundidad necesaria. Vamos a poner una mirada sobre esta cuestión y seguramente a aportarle algunas reflexiones a ustedes que están del otro lado y que, por ejemplo, esta semana a lo mejor se enteraron, hay cifra récord de presos en el Servicio Penitenciario Federal. Más de 10.000. A ver, está claro que este es un dato que no involucra a toda la Argentina porque hay un montón de fuerzas penitenciarias que son dependientes de las provincias. Pero a nivel federal hay más de 10.000 presos en cárceles que dependen del Estado Nacional. Récord absoluto en los 30 años de democracia. Y esto ha resuelto, se lo pregunto a usted, ¿no?, que está escuchándonos del otro lado y que como yo, como Carlos, como Natalia, como cualquiera de nosotros, está preocupado también porque presiente que la sensación de inseguridad es algo más que una sensación. Pero usted se da cuenta, ¿no? En el año en el que hay cifra récord de personas detenidas por el Servicio Penitenciario Federal, seguimos sintiendo que estamos inseguros. ¿Alcanza con meter preso a la gente? ¿Es la solución meter preso indiscriminadamente a la gente? No estamos contabilizando el gravísimo problema que hay en muchos distritos, Buenos Aires es uno, me imagino que Santa Fe también lo es, Carlos, de la gente que está detenida en comisarías, sí, sí, que no forman parte de la estructura de lo que hoy cuenta el servicio penitenciario. En, ¿no?, en la mayoría de las grandes ciudades y en la mayoría de las comisarías de las grandes ciudades están hacinados justamente porque tienen que alojar presos, que no es exactamente lo que debe tener una comisaría. Con todo lo que eso conlleva, me acuerdo, hace no muchos meses, en la provincia de Santa Fe, hubo un incendio intencional en una alcaldía, porque eso los expone, los deja al descubierto, cuando muchos de esos presos detenidos en alcaldías tienen alguna vinculación con el delito y su presencia cercana a los organismos de ley hace presumir que pueden delatar a sus socios, ¿no? Claro. Y entonces los matan. Y ahí uno de los que apareció muerto es el Japo Zaboldi, que estaba también en relación justamente con estas dos bandas, la del Pollo Bassi y la del Pájaro Cantero. Así que esas cuestiones, claramente, como vos decís, Mauro, se relacionan directamente. Hay una consulta popular que se va a realizar entre el lunes 20 y hasta el... Bueno, ya empezó la consulta popular. Se extendió hasta el 26 de octubre, en la que Misiones vota por el tema de las represas. Esto lo convocó una organización no gubernamental, no está convocada desde el Estado, pero claramente hay toda una movida sobre una cuestión de la que tampoco se habla, Carlos, vos fijate, ¿no? La instalación de represas en lugares en donde la llanura natural establece que el curso de los ríos debe ser alterado para provocar una caída que le permita generar energía hidroeléctrica, ¿no? Y esto provoca consecuencias realmente en muchos casos irreparables. Sin dudas. Y esto se viene alertando de hace rato, porque además en Misiones se han producido algunas inundaciones provocadas justamente para hacer distintas cuestiones vinculadas a las represas. Así que es un problema que viene de hace rato allí en la provincia de Misiones. Y está muy bien que la gente haya seguido peleando por lo que cree conveniente, a pesar de que el gobierno misionero ya tenía algunos negocios con las empresas que van a hacer las represas. Exactamente, exactamente. Y otro debate de lo que esta semana también... cuando digo que quedan ocultos, no digo que haya intencionalidad necesariamente de ocultar, pero en general, cuando vos ves que se están discutiendo de estas cuestiones de fondo que tan importante creemos que son para que nosotros las instalemos como debate, cuando no aparecen demasiado en los medios, decís, che, ¿por qué será? Que es la cuestión de la ley de hidrocarburos, un tema muy sensible a la historia de nuestro país, un país que ha pasado de ser pionero e impulsor de las políticas de intervención del Estado en materia de lo que es la obtención y la protección de los recursos hidrocarburíferos, a ser un país que entregó todo, ¿no? En definitiva, los 90 representó entregarle llave en mano a todos los integrantes del poder económico mundial transnacional los resortes de nuestra economía. ¿Hay una intención de recuperarlo o no con esta ley? ¿Qué propone? ¿Qué plantea? Vamos a preguntárselo a la gente que sabe y a discutirlo, porque creo yo, me parece, no sé, siempre lo decimos, Carlos, el petróleo, los hidrocarburos son esenciales para pensar en el futuro de la Argentina. Además, el desarrollo del país. Nosotros siempre decimos que gran parte de las ciudades y los pueblos de la Argentina se desarrollaron en los últimos 80 años cuando YPF existía como tal. Fue la primera empresa estatal de hidrocarburos en el mundo. Todos los demás países desarrollados copiaron esto que el general Mosconi impuso aquí, el general Mosconi llamado por algunos el San Martín del siglo XX, que generó aquello y que generó el desarrollo de la Argentina. Ahora que esa YPF se quedó solamente con el 15% del petróleo de los argentinos, ¿podremos tener ese nivel de desarrollo que durante 80 años nos ofreció YPF? ¿Esta ley de hidrocarburos garantiza un mayor desarrollo de nuestro pueblo a partir de nuestros recursos naturales o va a ser al revés? Esa es la gran cuestión sobre la cual vamos a tratar de preguntarnos colectivamente en la mañana de hoy. Pensaba, ¿qué poco les dura la alegría a ustedes? ¿Qué poco les dura la alegría? No, mire, son dos cosas distintas. Es como el amor profundo y lo circunstancial. Claro, puede haber detalles, pero lo estructural permanece. ¡Ay, qué lindo! Pero igualmente la alegría del clásico terminó apenas. Te diría que terminó el partido en relación a lo que significa la conciencia de vivir en una ciudad tan increíblemente hermosa y tan increíblemente sitiada por mafias fascistas, directamente. Ajá. Vos sabés que cuando terminó el clásico, dos asesinatos, Mauro. Sí. Dos asesinatos y más de 7 heridos. Qué difícil, ¿no? Entonces ahí se te evapora, porque si en la cancha grande lo de la cancha chica termina siendo una excusa para mostrar la violencia contra el otro, contra el vecino, y lo termina matando, ya hay casi, te diría, un nuevo rubro en los homicidios. Están los homicidios por cuestiones pasionales, están los homicidios en ocasión de robo, y ahora tiene que haber en Rosario homicidios pasionales futboleros. Una locura. Que se mate porque uno tenga la camiseta de Central y otro la camiseta de Newell's, te da una sensación de profunda tristeza. Y un hecho más, que fue más impactante todavía. El lunes recibimos la visita de una abuela que denunció que a su nieto de 22 años, un tipo de un patrullero, un cana, pasó por frente a la casa del pibe. El pibe estaba con la camiseta de Newell's y le puso un tiro en la pierna, sin mayores explicaciones. Le tiró y listo. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué se producen este tipo de cosas? ¿Por qué matar por no bancarse un resultado de fútbol? Es algo muy profundo que está hablando de un deterioro muy fuerte que nosotros tenemos como sociedad, que no admite mayores explicaciones. 25 pasan de las 8 de la mañana. Tenemos un par de líneas telefónicas si querés comunicarte con nosotros. Por supuesto, nos llaman al 4010-7157, 4010-7158. Yo tengo necesidad imperiosa de tomar unos mates. Sí, pasa que hoy no vino nuestra... La que trae el mate. Rama. Muy bien. Vamos, Rama, todavía. Llegó tarde, pero portador del mate. Vamos a hacer unos matarazos. ¿Escuchamos un tanguito? ¿Le parece? Mire quién vino de vuelta, que lo teníamos de vacaciones. ¿Dónde estabas? Milito, el turquito. Estaba haciendo, mira, me está haciendo algo con la mano. Ah, porque vos sabés que taekwondo. Es karateta. No. Aikido. Cara de teta es este. Qué latido, mirá vos, qué increíble. Un operador karateca tenemos. Pará, bueno, y también tenemos una entrevista. Sí, pero no la veo en la gacetilla, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, no, pero no la anunciamos. ¿Qué dice Nati? No la anunciamos, pero tenemos una entrevista, así que si estás del otro lado, quédate ahí. ¿Sí? Porque vale la pena escucharla. Está linda, bueno, en un rato. No la pusimos en la gacetilla, pero se ve que... Pero está confirmado igual. Está guardando, confirmado, pero sí, para no quemarlo. Muy bien. Pero sí, vale la pena. Solamente un dato les voy a dar. Toca el piano como la gran 7. Sí. Un gran pianista es. Entre otras cosas, pero es un gran pianista. Contando sus hazañas en un boliche, un guapo que de grupo se hizo cartel, ágiles en grupía, pa' chupar de ojo con famosas hazañas. que no eran de él, conocedor de frases y de modales, de la jerga culera del arrabal. Se contaba combates fenomenales donde él siempre jugaba rol principal. Pero cayó una noche un veterano cuando este hacía su rico folletín y arrancó la careta al falso guapo, dejándole la propia de malandrín. Vos cebabas el mate en una timba que en la cueva tenía don Melitón, y fuiste alcahuete los cafiolos y venís a darte las auras de gran matón. Te llamaban el ganso, sí, porque de otario tenía bien ganada la credencial, y tu chance mejor fue aquel prontuario por ladrón de gallinas en un corral. A rematar la suerte cayó al boliche la mujer del mentado, hace cartón y gritándole fiera, raja pa' adentro, bárreme bien la pieza, cuida el bullón. Y el que contaba hazañas entre infelices, de reñidas peleas que dominó, al verse el chavado refunfunea, uy Dios, uy Dios, ya no habemos más guapo. ¡Leopoldo! Todo acabó. Hay una... Muchas veces me acuerdo mucho a mi viejo esto. Hay una suerte de clasificación de tango reo en la que Haz de Cartón integra un listado, debe decir bastante abultado, por cierto. Me acuerdo otro tango así, es El que atrasó el reloj. ¿Y en qué, cuál es la temática de estos tangos? Era muy común hace 50, 60, 70 años que los taitas vivieran juntos. O sea, había dos guapos, de esos que se sacaban chapa, que vivían juntos en, un, en una pensión, en un bulín. Y siempre había uno que laburaba y el otro que le chupaba la sangre. Claro. Entonces, generalmente estos tangos están compuestos por el doliente amigo, compañero de pensión del inquilinato, que tenía que poner el yugo para arrastrar al otro. Haz de Cartón forma parte de una serie de tangos dedicados al, al, a este menester. Mirá. Y en este caso interpretado magistralmente por Julio Sosa. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Radio Splendid informa. Ocho de la mañana, 30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados, 2 décimos. Volcó un camión en la Panamericana que funciona con demoras. El hecho ocurrió a la altura de Ugarte, sentido capital. Hay tres carriles cortados. La seguridad vial de Autopista del Sol y la Gendarmería están trabajando en la zona, aunque todavía no pudieron determinar qué ocurrió. Secuestran a un gerente de una empresa de transporte en La Plata. El ejecutivo de la empresa Plusmar, de micros de larga distancia, fue interceptado cuando viajaba en su auto. Se desconoce su identidad, aunque afirman que se trata de una persona de la total confianza de los dueños de la compañía. Córdoba pagará un bono de fin de año a los estatales. El plus salarial será de 1.500 pesos. El acuerdo fue aceptado por la mayoría de los gremios del sector público, aunque resta la definición de los docentes. Asimismo, el acuerdo dispuso un pago de un bono de 750 pesos para los jubilados y pensionados de la provincia. El tiempo en Buenos Aires y alrededores, la temperatura actual 23 grados, 2 décimos, humedad 71%, el cielo está nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. En cumplimiento con la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre El Arcón. Y todo puede suceder. Facundo Manes, neurocientífico. Cuando mi tutor me llevaba a recorrer la Universidad de Cambridge, conocí el lugar de física donde estaba Newton. Entonces le pregunté a mi tutor, ¿pero cómo este es el lugar que cambió la física moderna y que además lidera la física? Y me dijo, Facundo, ¿sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro. Ahí aprendí que lo más importante en la vida es el capital humano. El Arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM990, todas las voces. Este sábado, en Avellaneda, El Rojo enfrenta a Tigre. Lo relata Daniel Roberts, lo comenta Pablo Ferrando. Seguimos en Liniers para Vélez Banfield. En Vélez Radio, relata Carlos Martino, comenta Diego Guitián. A continuación, Newell's Godoy Cruz. Relata Roberto Perazo. Comenta Martín Dana. Y cerramos el sábado en Bahía Blanca para Olimpo Racing. La Academia quiere seguir ganando. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Juan José Meneses en Radio Fútbol Club por Splendid. AM990, un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Hoy estamos enviando al Parlamento argentino un nuevo instrumento. En este caso, tal cual fue anunciado, el Código de Procedimientos Penal. Es importante el tema de la famosa puerta giratoria de la justicia, esa que tanto se quejan muchas veces quienes actúan en las funciones de seguridad, que tienen un fuerte accionar, que se preocupan por combatir el delito en la calle, en la acción. Es un clamor de la sociedad que la reincidencia sea tomada como una causal para determinar la prisión preventiva y no otorgar la libertad de quien ha cometido un delito. Quienes cometan delitos graves van a estar presos desde el primer día de la investigación y condenados en menos de 10 meses. Una figura que seguramente va a generar alguna controversia, la expulsión de extranjeros. En aquellos casos en que extranjeros que tienen algún tipo de irregularidad en su presencia en el país son sorprendidos infraganti en la comisión de un delito. En ese caso van a ser extrañados del país, o sea, expulsados del país, no podrán volver a reingresar por 15 años y si lo hacen serán juzgados por el delito por el cual fueron extrañados. Va de suyo que un extranjero que ha venido a delinquir nuestro país, que tiene una política migratoria como pocos países en el mundo en cuanto a generosidad, en cuanto a apertura, en cuanto a conformación propia, pero creo que también es una protección que merece el conjunto de la sociedad frente a lo que se ha venido observando como un fenómeno creciente de extranjeros que ingresan al país con motivos de delinquir. Bueno, la presidenta hizo un largo discurso en donde presentó el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Acaba de hacer una descripción no solo de los puntos más neurálgicos y que más debate generaron, sino también de la mirada que ella propone sobre la cuestión. Y es casi una mirada idéntica a la que su secretario de Seguridad, su hombre fuerte en materia de seguridad dentro del gabinete, que Sergio Berni venía anunciando. Venía anunciando en términos de lo que significaba su intención, ahora hecho carne en este proyecto, o por lo menos en una parte importante de este proyecto. Tal vez en la medular, desde el punto de vista conceptual. Esta cuestión de la puerta giratoria, uh-huh, un mecanismo al que se alude permanentemente para referirse a los presos que entran por una puerta y salen por la otra, y la cuestión de los extranjeros. Dos de los puntales discursivos de Sergio Berni y ahora del proyecto que el gobierno nacional acaba de enviar para su discusión en el Parlamento en cuanto a las modificaciones del Código Procesal Penal. Vamos a escuchar en primer término a Víctor Mendivil, que es secretario general de la Federación Judicial Argentina, refiriéndose a esta cuestión y sobre todo a cuál es el rol que tiene la Procuración, que es un organismo que no es parte del Poder Judicial, sino que depende del Ejecutivo. Por lo tanto, el traslado de las investigaciones judiciales al ámbito de los fiscales representa darle un poder importante a un organismo público que sigue dependiendo del poder político. Procuración hoy es un órgano autónomo que depende más del Ejecutivo que de... No es el Poder Judicial, la Procuración. Por lo tanto, ¿tiene base constitucional darle la facultad a la Procuración de la investigación? A mi criterio y al criterio de nosotros no tiene base constitucional. La Procuración impulsa la acción, no la investigación. En estas cuestiones yo sé que hay opiniones y bibliotecas para un lado y bibliotecas para el otro, pero lo concreto es que la Procuración no integra el Poder Judicial. En la Nacional, en la Provincia de Buenos Aires, está deformado, pero lo integra todavía porque no se ha modificado la constitución de la provincia. Este proyecto de separar a la altura de los fiscales y de los procuradores como órgano autónomo, esta es una iniciativa que tiene ya más de 25 años. Es más, en la Argentina, la provincia de Salta lo tiene hace 20 años, ya hace más de 20 años. Fíjense ustedes cómo anda la justicia en la provincia de Salta. Bueno, escuchábamos a Víctor Mendivil haciendo referencia a uno de los puntos más conflictivos, o si se quiere, más polémicos del proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que es el otorgamiento de mayor poder hacia el Ministerio Público Fiscal. Es decir, un ámbito, uno cuando dice los fiscales son parte de la justicia, claramente, pero cumplen un rol que es el que le compete o el que le cabe al Estado en la acusación. El fiscal en el derecho es el que acusa, el juez es el que termina de resolver y las defensas, sean estas públicas oficiales o sean privadas, son las que procuran proteger o encontrar los elementos que salvaguarden al acusado de la sentencia. Ahora, el Ministerio Público Fiscal es un organismo que se controla desde la Procuración. Y la Procuración es un organismo que depende del Poder Ejecutivo. Claro. Hoy por hoy, la Procuradora, la jefa de todos los fiscales, seguramente ustedes la deben haber escuchado nombrar, se llama Alejandra Gils Carbó. Y es una funcionaria que tiene un alto grado de identificación con la política pública que ejerce o que lleva adelante el kirchnerismo. O sea, es un funcionario político que se designa ahí y que llega de la mano de una decisión política. Y esto es lo que cuestionaba Mendivil, que en la segunda parte dice y pone ejemplos en provincias en los que se ampliaron las facultades de los fiscales. ¿Cómo les fue en donde se llevó a cabo este cambio metodológico del Código Procesal Penal? A ver qué nos dice. La experiencia que tenemos de lo que ya sucede, para dar dos casos, provincia de Buenos Aires y la provincia del Chubut, este procedimiento de darle elementos y facultades a los fiscales en detrimento de que triunfe la verdad, sino de encontrar resultados casi de mercado, en la provincia de Buenos Aires, vuelvo a decir, en Chubut, es un fracaso. En la provincia de Buenos Aires las cárceles explotan de presos, miles de ellos están sin condena, y ustedes todos los días escucharán el grito de nuestro pueblo de la falta de justicia, porque después se termina o condenando al perejil o negociando la mayoría de las penas. El 70% de las causas en la provincia de Buenos Aires se archivan sin investigación. El 20% aproximadamente de las causas se concilian. Solamente va a juicio un 10%. ¿Qué significa esto? Que la verdad ha perdido, el conocimiento de la verdad y de la justicia es el valor principal en este mecanismo de procedimiento penal. Clarísimo, Mendivil describiendo una situación que ya se vive en provincias como Buenos Aires, como Chubut, donde tiene vigencia un código procesal penal que le otorgó poder a los fiscales. Y ciertamente, la provincia de Buenos Aires es un escándalo cómo funciona la justicia. Otorgar poder a las fiscalías, per se, no resuelve ningún problema. No, porque después tener que esos fiscales efectivamente dependen del poder político. Exacto. Fíjate, por ejemplo, fíjate caso Candela. Lo primero que se descabeza en los casos, en el caso de Candela, las fiscales, las fiscalías. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que todo lo que fue el proceso en el que se llevó a cabo la instrucción de la causa fue un desastre. Estuvo armado, encubrieron. No quiero ni imaginarme lo que se viene con otros casos de características muy similares. Tenemos uno muy cerquita, el de Melina Romero, el de la chiquita esta que asesinaron a la salida de un boliche y que armaron todo un circo, que el pay, un banda, que parece, pues ya no sabés si es una novela. Por suerte ahora, para que esta chiquita pueda descansar en paz y su familia también, bajaron un poco los decibeles, pero hasta la semana pasada era un infierno. Desfilaban los paes, desfilaban la familia, el chapito, el minuche, el narigón, el esto, ¿viste? Y todo instruido como el carajo. Y eran los fiscales. De vuelta, ¿no? Provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Provincia de Chubut. En Provincia de Santa Fe también hay un código penal reformado que ya se está trabajando con eso y tiene estas particularidades donde los fiscales tienen una visión más de oficialistas de acuerdo al gobierno de la provincia que de cuestionadores lo que está haciendo el proceso judicial, que generalmente de nuevo recae como siempre en la policía, que son los primeros junto a los fiscales que van ahora a investigar. Aunque van primero los fiscales, allí de nuevo las pruebas necesitan de la policía. Vamos a escuchar a Liliana Parada, que es diputada nacional con mandato cumplido de la Unidad Popular. Liliana plantea esta cuestión de los delitos considerados de índole federal. Esta cuestión que, de acuerdo a la propuesta modificatoria, no impactará en los delitos comunes que padece, entre comillas, la gente, ¿no? ¿Viste cómo les gusta decir, sí, ¿no?, los delitos de la gente, qué sé yo? Y dentro de este marco, el análisis sobre la situación de los extranjeros alcanzados por este código y con los delitos vinculados al tráfico de personas. Uh-huh. Una cuestión de la que habitualmente no se habla, pero en la Argentina hay organizaciones que traen gente, entre otras cosas, para delinquir. Lo que podemos empezar a adelantar o tener una mirada sobre esto es que un código de procedimientos en materia penal nacional, una vez que se pasen las competencias penales a la ciudad de Buenos Aires, como va a corresponder, porque estos son acuerdos que están establecidos desde el año 1996, es decir, que la justicia penal de la capital se va a trasladar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, solamente va a resultar aplicable para delitos federales. Los códigos de procedimiento son códigos que se aplican localmente. Entonces, la mirada que tenemos que tener sobre este tema es de índole nacional y federal. Acá es importante también que, de acuerdo a las cuestiones que están saliendo a la luz, como por ejemplo que estarían deportando sin juicio a aquellos inmigrantes o aquellos que sin ser inmigrantes porque no están radicados, sean extranjeros, se los va a deportar sin hacerles proceso ni juicio. Pensemos que un delito federal es el delito de drogas, el que involucra el tema del narcotráfico. Así que a los narcotraficantes, de acuerdo a lo que surge, por lo que uno se ha enterado en los medios, les podemos llegar a decir que se vuelvan a sus países. Imaginemos un montón de ejemplos con esto. Y esa es la mirada con la que nosotros vamos a analizar el código, que es un código que no va a tener aplicación para lo que la presidenta dijo en su discurso, sino solamente para delitos de materia federal. Así que miremos cómo va a ser el proceso en relación a los funcionarios, funcionarios públicos, y miremos este tipo de delitos federales, porque el otro va a ser de corta aplicación. Interesante el planteo de Liliana Parada. Ahora vamos a escuchar a alguien que... un funcionario silenciado del kirchnerismo. Digo silenciado porque a esta persona la tuvieron al frente del Servicio Penitenciario Federal. Justo que hablábamos de las cárceles, negro. Sí. Este funcionario estuvo al frente del Servicio Penitenciario Federal durante un par de años, luego de que el anterior titular del Servicio Penitenciario, Alejandro Marambio, un hombre de Aníbal Fernández, que tenía una idea muy militar de lo que debía ser el manejo de las cárceles, de los penales federales, ¿no? Un tipo mano militar era, ¿eh? O sea, el preso hay que adoctrinarlo, si hay que fajarlo hay que fajarlo, si hay que pegarle unos gomazos hay que pegarle. Luego de las terribles cantidades de denuncias a la Procuración Penitenciaria, que decía que se torturaba en las cárceles, el kirchnerismo tuvo un gesto y dijo, bueno, corrámoslo a este tipo. Y pusieron a este otro personaje, Víctor Ortel se llama. Yo lo conozco, Víctor Ortel es un militante. Un tipo que milita dentro de una facción del kirchnerismo, en una agrupación que se llama Los Negros de Mierda. Y la verdad que no tenía nada que ver, un tipo formado con la concepción zafaronista del trabajo dentro de los penales, un tipo que leyó a Foucault, o sea, ya te da marca un distingo. Bueno, a Víctor Ortel el propio Servicio Penitenciario le armó varias camas y lo terminaron rajando el año pasado. Y volvió un funcionario de la misma concepción, de la misma matriz ideológica que el que estaba antes. Hoy el Servicio Penitenciario volvió a tener mano militar en el manejo de los presos. ¿Cómo estamos con esa cuestión de lo militar? Esto terrible que yo te contaba en Santa Fe, de la militarización de la policía que propone este hombre de gendarmería, que tiene contacto también con Bernie, de acuerdo a lo que él mismo dijo, totalmente, Gerardo Chaumont. Es preocupante porque no resuelve nada de sí la mano dura. Exactamente. Vamos a ver qué dice Víctor Ortel, que además es un destacadísimo penalista y experto en derecho procesal penal. ¿Qué dice el querido negro Ortel sobre esta cuestión de los delitos cometidos por extranjeros? Hay una parte de la presentación, o tal vez de las ideas fuerzas que acompañan la fundamentación del proyecto, que la verdad que yo no comparto del todo. O sea, no comparto, o por lo menos no la comparto así tan llanamente, esta idea de que vayan juntas la idea de justicia y que el cambio de la reforma va a servir en términos de terminar con el delito. Digo, porque cuando vos ves el nivel de participación de extranjeros en la Comisión de Hechos Ilícitos, eso no alcanza al 2 o al 3%. Digo, con lo cual, expulsando a los extranjeros que eventualmente cometan delitos, no estamos resolviendo ni siquiera el 4 o el 5% de la cantidad de delitos que ocurren en el país. Y tampoco estamos resolviendo la cuestión de la criminalidad organizada. Sin perjuicio de eso, entiendo que quien resulta estar en función del gobierno en términos políticos también tiene que, de alguna manera, buscar consensos y también tiene que, de alguna manera, responder al reclamo de la gente. Y lo cierto es que en la gente el populismo penal lo único que busca es el encierro. Digo, y esto también hay que generar un cambio en términos de la sociedad en relación a que la única forma de solucionar un conflicto de esta naturaleza sea encerrando gente. Digo, porque precisamente la pena privativa de libertad está cuestionada en cuanto a su finalidad y en cuanto a su practicidad en prácticamente todo el mundo, con lo cual el encierro no es garantía de nada, y la expulsión en términos de que tengan que darse, que no entorpezca otra investigación, que eventualmente no entorpezca el tema del vínculo familiar y que eventualmente no entorpezca algunas cuestiones de política criminal, entiendo que no creo que esa expulsión sea lo que la mayoría de la gente está pensando. Hoy la información de tapa del diario La Nación dice que la expulsión de extranjeros solo podría aplicarse en pocos casos. Según esa estadística de la cual hablaba Mauro, de los que están detenidos en el Servicio Penitenciario Federal, más de 10.000, el 20,6% son extranjeros. Es el porcentaje sobre los 10.205 detenidos que hay en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Y atención, el 56% está detenido por narcotráfico. Es el delito más frecuente cometido por extranjeros. No lo alcanzaría la reforma por la pena prevista. Esto es lo que dice hoy en La Tapa, el diario fundado por el inventor de la historia oficial argentina, don Bartolomé Mitre. Interesantísimo eso. Interesante. Estamos hablando de más de 1.000 personas, ¿eh? Más de 1.000 ciudadanos extranjeros detenidos en cárceles. 2.000. 2.000 en total, pero de los que son por narco. Ah, claro, mitad, sí, exactamente. Un poco más de la mitad, ahí, ¿no? Está, ahí está, sí. Detenidos, sí, por narcotráfico en cárceles federales, extranjeros. ¿Eh? Así es. Yo pondría un dato más ahí. ¿Cuántos de estos están involucrados en causas de narcomenudeo? Porque ahí hay un problema serio cuando vos analizás la lucha contra el narcotráfico. Si la lucha contra el narcotráfico pasa por detener, ¿sabes que, por ejemplo, el 90% de las mujeres detenidas en el penal de Ezeiza son mulas? Claro. Entonces, una mula es una persona, es una mujer, generalmente es una mujer, a la que utilizan el narcotráfico para ingresar o sacar droga, cualquier sustancia, pero básicamente en los últimos años ha sido droga de un país en donde hay restricciones aduaneras para hacerlo, tenés un control. Entonces, muchas veces esas personas utilizan hasta su propio cuerpo para sacar esa droga o para ingresarla al país. Cuando digo esto, digo, introducen la droga adentro de unas cápsulas y se la tragan, para luego van al baño, la cagan y se la llevan. O sea, fíjense qué poco sentido de la vida humana, con el riesgo que conlleva eso para esa persona. Porque sí, sí. Vos imaginate que hay posibilidades de que esa cápsula, que por ejemplo tiene cocaína de máxima pureza, se destruya en el interior del cuerpo de esa persona, sí, automáticamente le provoca la muerte. Alguna vez, varias veces. Y se notas en el hospital de Ezeiza, a donde llegan estas chicas con shocks absolutamente destruidas porque se las rompió una cápsula. Muchas se mueren. Entonces, la mayor parte de estas detenciones y de estas personas que están presas son mulas. Claro. Son personas que tenían en su poder cantidades mínimas y que no responden, o sea, que forman parte del último eslabón, del eslabón más débil de la cadena del narcotráfico. Sí, sí, los perejiles, como siempre decimos. El vaso al revés. El vaso, cuando lo pones al revés, encubre hacia arriba, descubre hacia abajo, y en ese descubrimiento de lo que está por abajo son los perejiles. Y hablando de perejiles, el otro gran tema de discusión sobre el Código Procesal Penal es las excarcelaciones, ¿no? O sea, ¿a quién le das salida de una comisaría o de una unidad penitenciaria? ¿Por qué razón se da esto? ¿Y qué conmoción social se genera cuando de pronto se ve que un reincidente, che, mirá a este tipo, que yo volvió a cometer un delito y estaba preso, y cómo lo dejaron salir? Sobre este tema, escuchá lo que dice Víctor Ortel. Quienes están en el sistema de enjuiciamiento criminal saben de lo ambiguo y peligroso que puede ser recurrir al tema de la conmoción social, digo, para eventualmente determinar o no la libertad de una persona, más cuando se trata de un encarcelamiento provisorio. Digo, en nuestro país no existen los delitos inescarcelables. Digo, y todas las personas tienen, todas las personas que incluso estén sometidas a un enjuiciamiento criminal, por lo menos desde nuestra óptica, tienen el derecho de transcurrir el proceso en libertad. Y eventualmente ser privados de libertad, esa privación de libertad tiene que ver con cuestiones que hacen al desarrollo del juicio, o sea, que hacen a la suerte de la prueba, el entorpecimiento, el accionar de la justicia, y no tiene que ver con el tema de qué conmoción causa o no un determinado delito. La conmoción es muy difícil de evaluar en términos objetivos. Digo, el otro día yo recuerdo, por ejemplo, lo distinto del tratamiento entre lo que fue el hecho del hijo del ingeniero Blumberg y lo de Luciano Arruga. Digo, son dos situaciones completamente distintas, y tal vez los dos hechos sean terriblemente graves. Sí. Digo, con lo cual eso de la conmoción social a mí no me termina de cerrar de manera feliz. Mismo ahora hay un caso, estaba pensando esto de la conmoción social. Lucas Díaz se llama, un sí, chiquito, un pibe de 20 años, que desapareció en la ciudad de Buenos Aires. Hace 14 días que lo están buscando, no saben nada del pibe. Vi el otro día una marcha, paré ahí en la zona del Parque Centenario, familiares, amigos, que están desesperados porque el pibe desapareció. El tema es que no haya rastro, que nadie sepa dónde puesta. El tema es que llegó a la prensa hace 10 minutos. El empresario que desapareció, Stefanini, desapareció el viernes al mediodía. No se supo más nada de él. el sábado ya estábamos todos hablando del empresario y todas las pantallas ocupadas del empresario, la empresa. O sea, hay también una discriminación negativa en cuanto a la mirada que proponemos desde los medios, pero también desde las organizaciones. La información nos llega por la policía, por la justicia, de a qué casos priorizamos, a qué caso le damos más bola que a otro. A Melina Romero hubo 18 días en los que no se sabía nada que la estaban buscando, y la familia la buscaba desde el primer día. 18 días, y a lo mejor si se hubiera sabido antes, tal vez esa piba se hubiera podido salvar. Vamos a, por último, escuchar nuevamente a Víctor Mendivil, que nos explica el contexto. ¿Por qué se da una propuesta de reforma del Código Procesal Penal de estas características en la Argentina en el momento? Quienes estamos en la Federación Judicial Argentina hemos venido dando una larga batalla contra formas que son prohibidas por el Banco Mundial, a nivel de todo el continente, no es un hecho dado de Argentina, es a nivel continental, es un enlatado que se impulsa en todo el continente y que apunta a copiar la justicia norte, la justicia que aplica la mayoría de los estados de Estados Unidos, básicamente donde todo se negocia, todas las penas se negocian en Estados Unidos. Esto viene del Santa Fe II, del documento Santa Fe II, cuando hace 30 años atrás se aprobó un mecanismo de disciplinamiento y de ordenamiento de las estructuras de los estados, que son dentro de los estados en América Latina y el Caribe, de las estructuras que tienen permanencia de sus protagonistas principales, que son los ejércitos y el poder judicial. Lo único que hace es cumplir con las directivas, vuelvo a decir, del Banco Mundial, que son la de disciplinar a todos nuestros poderes judiciales e un modelo de justicia que, como dice el Santa Fe II, de seguridad y celeridad jurídica. Y cualquiera de nosotros está totalmente de acuerdo cuando alguien le dice: yo quiero celeridad y seguridad jurídica. Pero inmediatamente, a renglón seguido, el documento que lidera todas estas iniciativas dice: para los inversores externos. Acá lo único que interesa es darle seguridad a los inversores externos. Lo demás se negocia. Ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Radio Splendid informa. 9 de la mañana, 2 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados, 2 décimos. Presentan un proyecto para regular la exhibición de precios. La iniciativa del diputado Juan Cabandía indica que deberá constatar claramente el valor total de la mercadería y aportar toda la información necesaria sobre producto que se está ofreciendo a los consumidores. Según Cabandier, el proyecto tiene el objetivo de garantizar a los consumidores el ejercicio real de su libertad de elección y de su derecho a la información a la hora de elegir un producto. Barack Obama llamó a guiarse por la ciencia y no por el miedo ante el caso de ébola en Nueva York. El presidente de los Estados Unidos hizo esa afirmación ante la alarma que generó el caso de ébola detectado en esa ciudad, el cuarto producido en el país tras los tres que hubo en Texas. Obama buscó llevar tranquilidad tras conocerse el caso positivo de la enfermedad en un médico que estuvo varias semanas cuidando enfermos en Guinea. Pronóstico del tiempo para Buenos Aires y alrededores. Para hoy se espera nubosidad variable. La temperatura mínima 21 grados y la máxima 30. Para mañana, cielo parcialmente nublado, la temperatura variará entre 21 y 32 grados. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados, 2 décimos, la humedad 71%, cielo nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio Publicitario. Llega Radio Splendid, la voz del Tour. Un programa pensado para los fanáticos de las carreras. Escúchanos los domingos a la medianoche por Splendid. Un galope de pasión. La voz del Tour. Con la conducción de Sergio Chiarito y Daniel Cortés. Y el análisis de Edgardo Martucci. La voz del Tour. Toda la programación de Radio Splendid está en www.splendid990.com.ar, el sitio de internet desde donde Radio Splendid llega al mundo. El domingo arrancamos con información en Momentos Deportivos con Roberto Larrosa. Seguimos en el sur para Lanús, San Lorenzo. Relata Pablo Fucci, comenta Julio Axel. A continuación, Boca, Defensa y Justicia. Lo relata Pablo Legnani, lo comenta Marcelo Giovannini. Y se cierra el domingo en Rafaela, Santa Fe. River arriesga la punta del torneo y enfrenta a Atlético Rafaela. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Daniel Cairo en Radio Fútbol Club. Por Splendid, AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Yo no puedo creer que haya gente hasta ahora despierta escuchando el programa, y mucho menos que se paren, se levanten de donde estén, vayan al teléfono, agarren el disco, y porque nuestros oyentes deben tener todavía el teléfono con el disco en el medio, y marquen qué teléfono. El 4010-7157 o 4010-7158. Duermen con el teléfono abajo de la almohada, esperando sí. Este momento. Me parece que sí. Desde ayer a la noche. Que sí, sí, es yo, el teléfono que había en mi casa, no sé el suyo. El mío era negro, de una baquelita. Tenía la horquilla. Sí, señor. Como una forma media rarona, ¿viste? Así, y la horquilla, y él tuvo así grande que le colgaba. Tenía cintura ese teléfono. Exacto, tenía más cintura que yo tenía. Mire lo que una cintura. Claramente. Sensual teléfono era. Y tenía, por supuesto, el disco en el medio, que era de una especie de metal con un plastiquito en el medio. Qué lindo ruidito que hacía. Y después, cuando volvía. Exactamente. Y me acuerdo el teléfono de casa. Porque después pusieron que el 4, que el 8, que este. Sí. Era. ¿Vos te acordás del teléfono ¿Original de tu casa? ¿El primero? El negro. No, el número. ¿Te acordás el número original? 45249. Claro, recortito, claro. Claro, eran cortitos los números de teléfono. Yo me acuerdo que el mío era 323565. Sí, ¿en Capital? Sí. Sí, y después pusieron el 6, después pusieron el 4. Sí, después te complicaron la existencia. Y después vino el teléfono de Entel, uno de los últimos, que reemplazaba a ese negro que era contundente. Total, absolutamente contundente. Pará, no era joda. Si el teléfono se te caía... Era un adoquín. ¡Pah! Te mataba. Y ahora viste todo... Pero ya no después vino el gris, es el que yo le decía. Sí, el gris, ahí me acuerdo perfectamente. Con el donde estaban los números, el disco de los números, era en color cremita. Cremita. Era sí, ya sí. Ese estaba en mi casa. Sí, bueno, claro. Vos debés acordarlo, porque yo esa ya es la etapa de la privatización. Claro. Ya empieza la privatización a partir de ese teléfono. Fines de los 80, principios de los 90. Claro. A partir de ahí después vino Telefónica. Esos colores tenues era porque Entel comenzaba a ser desfondado. Se lavaba. Se venían esos colores horribles. El gris y ese cremita horrible. Algunos de esos. Viste que ahora la gente ya. Incluso, mira, el otro día se descompuso el teléfono de línea de casa y nos dimos cuenta como a la semana. Casi no se usa el teléfono de línea. Ya. Es verdad. Porque además lo uso para la entrevista. Escucho mejor con ese teléfono. Está bien, eso es cierto. Sí, a veces yo pido cuando me llaman de alguna radio que me llamen a casa porque también lo escucho mejor. Sí, sí. Pero en general, en la dinámica familiar, como los teléfonos celulares tienen llamadas sin cargo entre determinados grupos, podés tener con tu mujer, por ejemplo, con tu hijo, llamadas sin cargo, usas el celular generalmente para comunicar. Sí. Bueno, este devaneo viene a cuento de que la gente, sea cual fuere el teléfono, están llamando. Por supuesto, como José Antonio de Lanús, que dice, la superpoblación carcelaria tiene que ver con la falta de laburo, la presidenta tiene un capital incalculable, ella tendría que dar el ejemplo y poner parte de esa guita para la producción, dice. Están dos cosas, ¿no? Como diferente. Yo, a mí no me gustan los gobernantes ricos, ¿no? A priori, siempre lo decimos acá en este programa. Sí. A mí me cae más simpático el tipo que se consustancia con la problemática cotidiana, ¿no? En ese sentido uno puede pensar en personajes de la historia como fueron pocos, ¿eh? Qué sé yo, don Arturo Humberto Illia, es un tipo con todo con lo de una mano, los que murieron pobres, te estamos hablando de este último. No, aparte Illia siglo, salió digamos. Peor de la presidencia de lo que había entrado. Exacto, no estamos hablando de las políticas, estamos hablando de la austeridad personal, exactamente. Ahora, que un presidente sea rico o no lo sea, no cambia la ecuación de lo que su gobierno pueda determinar. O sea, me imagino que la fortuna del general Perón, más allá de los discursos y las discusiones que ha habido posteriormente, es enorme. La herencia en disputa son de varios millones, qué sé yo. Y sin embargo, el gobierno de Perón pudo ser un gobierno que distribuyó la riqueza. O sea que no me parece una condición sine qua non. Insisto, habiéndote dicho lo que primero te dije, me cae mucho mejor el presidente austero, el tipo que vive como dice que debe vivir el pueblo. Ahora, respecto de la otra cuestión, no me cabe absolutamente ninguna duda que las cárceles están llenas de personas detenidas. Pobres. Que son pobres, claro. Que en su gran mayoría no tuvieron oportunidades. En eso estamos totalmente de acuerdo, amigo. Héctor de Don Bosco, mi amigo de Independiente, dice, le pregunto a Cristina si no le parece criminal la represión de la gendarmería. A los trabajadores del EAR no le solucionan los problemas, por eso cortan una parte del camino. Hablemos un cachito de ese tema, porque la verdad que a mí me impactó mucho, porque hacía rato que no veía, estuve hablando con muchos compañeros del PTS, del MST, que estuvieron ahí, ¿no? La primera crítica que vos escuchás a eso es, no son trabajadores, son militantes. Como si ser militante fuera un mote descalificador, ¿no? Lo mismo decía la Unión Ferroviaria de Mariano Ferreira y de los compañeros. Exactamente. Lo mismo. Estos tipos, estos nunca agarraron una pala. El discurso de Piñanelli, el secretario general de la ESMAT, respecto de los delegados, recordemos que acá en conflicto en LEAR, hubo un conflicto donde se despidieron más de 300 personas, se reincorporó a 250 y que un 40 y pico quedaron afuera. Eran los que querían sacar. Eran los tipos que les molestaban, porque eran los delegados, eran la gente de combate, la gente que tiene una ligazón ideológica seguramente con estos partidos de izquierda, pero que estaba organizando a la gente. Entonces los sacaron. los dejaron afuera, pactaron con el sindicato, te reincorporamos a la mayoría, pero a esto no. Y el sindicato dijo, bueno, dale. Entonces el sindicato se arropa y dice, se agarra bien y dice, nosotros lo que hicimos fue defender a los laburantes. Se olvidaron de estos 40, que por ser militantes no son laburantes para el sindicato, ¿viste? No, son militantes, no son laburantes. Entonces, el primer mote para descalificarlo es ese, son militantes. El segundo es, cortaron la Panamericana. Primero, cortaron dos carriles de seis, que esta había sido una discusión anterior. No pueden interrumpir, no habían interrumpido la totalidad, habían interrumpido dos carriles de seis. A mí, si yo fuera automovilista, me rompería soberanamente las pelotas. Tener que comerme la cola, que significa que en vez de seis carriles haya cuatro. Lo admito, lo digo acá. Pero jamás, jamás me animaría a pedir que los cagaran a balazos. Claro. Como la gendarmería hizo el otro día. Los cagó a balazos. Yo estuve con varios pibes del MST y un diputado del PTS, Nicolás del Caño. No me la mostraron ni la foto, lo vi en vivo y en directo. Me mostraron los buracos que les tiraron con posta de goma a 5 metros de distancia. Eso es criminal. Las imágenes de las heridas son criminales. Después me dijo, también hubo gendarmes. Los gendarmes estaban con las cabezas de tortuga, los escudos, los palos y las armas cargadas con posta de goma. Entonces no me vengas a decir, también hubo heridos, porque esto es como decir, che, bueno, la dictadura, los militares también, hubo militares muertos, sí, también te pusieron una bomba estos tipos. Y sí, es cierto. Y si pusieron una bomba esos tipos, y bueno, hay que juzgarlos. Pero ¿en qué tribunales los ibas a juzgar en ese momento? Sí, sí. Si en ese momento tu vida dependía de la decisión de un milico hijo de puta que decidía quién tenías que limpiar y a quién no. No había justicia en ese momento. Entonces no me corras con el discurso de la justicia. Hoy hay justicia. Y si hay justicia, ¿por qué no esperamos? ¿Qué dice la justicia al respecto? De los tipos que se pide que se reincorporen, ¿qué dice? ¿Qué dijo el Ministerio de Trabajo al respecto? Entonces, escuchémonos, averigüemos un poco más antes de opinar, porque livianamente se dice cualquier cosa sobre este tema. Y la imagen es brutal. La imagen fue algo feroz. Un procedimiento que hacía rato que no se veía. Totalmente. Y yo sé que a lo mejor lo que yo digo pueda sonar desacompasado con el tiempo que corre, ¿no? Porque hoy hay un discurso imperante en los medios muy proclive a entender que el camino es pegar. Hay que fallar, hay que correrlo a los putazos. Hay una reivindicación de hecho de la mano dura. Que se deje de joder y qué sé yo. Pero, digo, nosotros tenemos que mantener la coherencia. Por lo menos eso, lo único que nos queda. Josefina de Recoleta, todos los funcionarios estatales, policiales, educadores y de salud deben ser elegidos directamente por el pueblo, previa educación, conocimiento directo y evaluación moral de trayectoria laboral. Así no seguimos sufriendo a los funcionarios actuales. Sí, toda una discusión, ¿eh? Qué lindo sería poder elegir, qué sé yo, por concurso, ¿no? Por concurso de oposición, de antecedentes, la opinión de la gente, ¿no? Aparte, qué lindo sería elegir al director de la escuela del barrio. Ah, mira. No, pensaba en lo que decía, bueno, Josefina recién. Fíjate. ¿Sabés que sería interesantísimo? Porque generalmente la directora, vaya uno a saber por qué extraños vericuetos de lo que significan los antecedentes, la sumatoria de puntos de acuerdo a esos antecedentes, termina siendo la directora de la escuela del barrio. Uh-huh. Y por allí eso tiene poco que ver con los que vienen diciendo las maestras, los chicos, las familias. Y es toda una discusión, porque allí también se juega la cuestión de la democracia, como bien apunta Josefina. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, pensemos, ¿no? Director de escuela. Comisario, ¿por qué no un comisario? Claro, por eso. ¿Por qué el comisario del pueblo o del barrio no lo puede elegir la gente? Entre una selección de los mejores policías que haya trabajando o que se hayan consustanciado con la problemática real de la seguridad. Y después con el propio conocimiento, porque debe haber un conocimiento acumulado en distintos barrios de distintas ciudades del país sobre determinados comisarios. Uh-huh. Eso debe estar en una especie de producción de conocimiento civil, ciudadano, que algún día necesariamente nos tiene que hacer elegir comisarios. Uno más. Esther de Banfield, al menos parte del país aún no se resigna y la sigue peleando como puede. El tema de las represas en Misiones hay que darle más visibilidad. Sí, ¿qué teléfono tenemos? 4010-7157, 4010-7158. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Yo decido sobre mi destino. Yo decido sobre mi historia. Yo decido sobre mi selva. Yo decido sobre mi cultura. Yo decido sobre mi vida. Yo decido sobre mi futuro. Yo decido sobre mi futuro. Exactamente el río. Esto tiende a desaparecer, va a subir el agua unos 20 metros aproximadamente con las represas. Y si se sigue construyendo más represas dentro de la provincia de Misiones, vamos a perder la isla San Martín y los saltos van a quedar reducidos a 60 metros. De los 80 metros va a quedar reducido a 60 metros. O sea, vamos a perder parte del ecosistema. Yo no sé si el gobierno de la provincia quiere hacer un turismo de represa por la cantidad que se tiene proyectada. Así que podemos perder las cataratas, la maravilla del mundo, a causa de la construcción de las mega represas. El día lunes comenzó en la provincia de Misiones una consulta popular porque el pueblo misionero se está expresando si quiere o no que se continúen construyendo represas en su territorio. Y además nos planteamos energía para quienes. La energía no es para el ventilador, para la heladera o para el aire acondicionado. Estos plantean, y tienen por supuesto programado, que hay que generar muchísima energía en nuestro país para seguir con las políticas extractivistas que tienen planteado para toda Latinoamérica. En Misiones definimos hace bastante tiempo resistir a esto, definimos ya con aquel plebiscito del 96, decir no queremos más represas que inunden el territorio misionero. Toma mate, diría un misionero, bien nacido. O un uruguayo también, ¿por qué no? Qué excelente. Qué temazo este, sí, excelente. Plebiscito del año 1996. Recién decía la voz de la mujer que antecedía a esta apertura del micrófono. Desde hace casi 20 años se viene combatiendo y construyendo conciencia para que las represas no terminen haciendo pedazos la geografía misionera. Mil urnas en toda la provincia, esta consulta popular sobre las represas que convocó la mesa provincial de justamente no a las represas, planteó un ejercicio democrático impresionante, ¿eh? Realmente vamos a conversar, y que además está bastante silenciado, porque que yo sepa, acá en Buenos Aires han sido pocos los medios que dieron cuenta a nivel masivo de esta iniciativa popular realmente muy digna de ser destacada. Por eso nosotros lo vamos a hacer. Estamos en contacto con Raúl Aramendi, que es integrante de la mesa sobre este hecho democrático y político realmente muy importante. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. Contame cómo está por estas horas la votación, cómo se ha venido desarrollando todo este largo proceso que comenzó el lunes 20 y termina mañana, tengo entendido. Termina mañana, efectivamente. Anoche presentamos el documental Ríos Libres, que reflejaba la marcha a pie de 157 kilómetros que hicimos hace un año desde Panambí, un lugar donde quieren hacer la represa, ¿no? Uh-huh. Hasta Posada, y anoche a sala llena, completamente llena, y fue terminó el documental con un cerrado aplauso de todo el mundo y un grito contra las represas. Se está desarrollando en toda la provincia esta consulta popular que se basa en el esfuerzo de 47 organizaciones que integran la mesa provincial de No a las Represas, organizaciones sociales, sindicales, religiosas, de derechos humanos, ambientalistas, etcétera, todos juntos tratando de parar la represa de Garabí-Panambí, que es la puerta de entrada para llenarnos de represas en la provincia y destruir prácticamente Misiones, ¿no? Si todas las represas que están en carpeta se hicieran, Misiones se reduciría en más de un 25%. O sea, sería un esqueleto de pescado, un lugar lleno de entradas de agua por todas partes y agua estancada, que además nos trae todo tipo de enfermedades. La ciudad de Posadas y la ciudad de Iguazú en este momento padecen ya una epidemia de leishmaniasis canina. La mayoría de los perros están infectados y la leishmaniasis canina se puede transmitir al ser humano y se transforma en leishmaniasis visceral, que es una enfermedad grave de la cual ya tenemos 4 muertos en la provincia de Misiones. O sea, estos son los resultados de esta mala manera de querer producir energía. O sea, en realidad son mega negocios, así como Yacyretá alguna vez fue nombrado como el monumento a la corrupción. Hoy están erigiendo nuevos monumentos a la corrupción, como el de Garabí Panambí, donde en este momento el Estado está gastando 45 millones de dólares entre los estados de Brasil y de Argentina para pagarle a 6 empresas para que hagan estudios que no están haciendo, porque los estudios están todos terminados del año 2010. O sea, estas 6 empresas, es importante denunciar, ¿no es cierto?, 2 de ellas brasileñas, una en Jevic, acusada de violación de derechos humanos en Brasil a sus trabajadores y a un pueblo indígena. 4 son argentinas, una grupo consultor mesopotámico es de aquí de Misiones y está íntimamente relacionada con Rovira y con Toma, que manejan Yacyretá y que manejan el gobierno. O sea, también una empresa absolutamente represadora le dan los estudios. A ver, pero espera. Las empresas forman parte del grupo de Lázaro Báez. Raúl, espera, porque Lázaro Báez nos suena bastante. Pero sí, para la gente que nos escucha, que no son misioneros, Oscar Tomás es uno de los directivos del ente binacional. Es el máximo directivo de la empresa binacional Yacyretá. Bien. ¿No? Y Rovira, Carlos Rovira, político del gobierno misionero, que ha sido gobernador de la provincia además. Así es, y probablemente pretenda volver a hacerlo. No pudo reelegirse porque aquí hubo un gran movimiento que se hizo una consulta popular y la mayoría de la gente votó que no a la RR. O sea que por lo tanto no pudo ser reelecto. Ahora hay otro que lo sirve a él, digamos, y probablemente en la próxima quiera volver a candidatearse. ¿Qué repercusión, presidente, va a tener esto en términos políticos? ¿Ya las ha tenido en términos sociales? Porque me imagino que la movilización ha sido mucha, ¿no?, para votar a lo largo de esta semana. Es una verdadera explosión democrática lo que está viendo en Misión en este momento. La gente busca las urnas, no tenemos urnas suficientes, a pesar de que tenemos 1000 urnas en toda la provincia, no tenemos urnas suficientes para toda la gente que llama, que grita, que quiero votar, no encuentro la urna, ¿dónde está?, que venga a mi barrio, que venga a mi casa. O sea, la gente está desesperada por votar. Creemos que ya han votado más de 70.000 personas en la provincia. Es una verdadera explosión democrática, donde el no, con seguridad, superará el 90%. Uh-huh. O sea que evidentemente, porque la gente puede votar por no o por sí, nosotros le garantizamos las 2 boletas. Evidentemente esto es una gran movilización popular, es el pueblo misionero poniéndose de pie contra la represa de Garabí, Panambí y cualquier otra, y exigiendo que se haga un plebiscito vinculante, obligatorio e irrenunciable, como estipula la ley número 56, aprobada hace 3 años por unanimidad en la Cámara de Representantes de nuestra provincia, y el gobernador se niega a convocar el plebiscito y lo único que argumenta es la gente no está informada. O sea, ellos tienen todos los medios para informar a la gente y no le informan, sino que todo lo contrario, tratan de desinformarla, de que se quede quietita en su casa, y mientras tanto ellos siguen adelante con la represa. Evidentemente ese silencio cómplice del gobierno ha estallado en 1000 pedazos. O sea, la población está en la calle votando, buscando las urnas, y las organizaciones populares estamos haciendo un enorme esfuerzo de voluntariado para poder lograr que las urnas estén y que la gente pueda votar. Sin duda que a partir de esta consulta popular comienza una nueva etapa en esta lucha. Vamos a seguir exigiendo fuertemente de que se convoque al plebiscito que la ley 56 estipula. Y si el gobierno no lo hiciera, ¿no es cierto?, vamos a castigar duramente el año que viene en las elecciones para que aprenda que la democracia está por encima de los intereses personales de grupo y sobre todo los intereses económicos de pequeñísimos grupos que en estos años se han súper enriquecido en nuestra provincia. Esto es una lucha por la para parar la represa y por la democracia. Pero esto va dirigido no solo al gobierno provincial, también va dirigido al gobierno nacional, que vive a espaldas a la provincia, que toma resoluciones encerrado en cuatro paredes, ¿no es cierto?, y nos quieren imponer a nosotros. Nosotros los misioneros estamos de pie, estamos resistiendo y ya estamos inclusive organizándonos para evitar. Aquí nunca más habrá represas. Qué bueno, qué bueno. La verdad, nos genera un orgullo a la distancia imponente, ¿eh?, tus palabras, tu manera de expresar y el sentimiento que transmite lo que nos decís, un sentimiento que me imagino y por estas horas creo, estoy seguro, comparte la mayoría del pueblo misionero. Esperemos mañana seguramente los resultados que arroje. El escrutinio comienza el lunes. El lunes. Y seguramente la semana que viene haremos un informe con los detalles sobre cómo se dio esta elección tan importante y este ejercicio de democracia popular realmente impresionante que está protagonizando el pueblo misionero. Te mandamos un abrazo muy grande. Muy bien, un abrazo para ustedes, gracias, y ojalá podamos romper el bloqueo informativo que tenemos en Buenos Aires. Estamos haciendo el aporte modesto que podemos hacer desde nuestro lugar y acá vos sabés, Raúl, tienen siempre un espacio disponible. Muchas gracias, llámenme cuando quieran y salimos con nuevas novedades. Chao, viejo. Raúl Aramendi, integrante de la mesa Misiones Vota en la consulta popular sobre represas, convocada por esta mesa provincial, no a las represas. Qué energía, ¿eh? Una maravilla lo que decía Aramendi, porque además hay que darle el contexto histórico. Allí en Misiones empezó tal vez uno de los proyectos políticos más ambiciosos y que todavía es una materia pendiente para todos nosotros. Allí apareció la primera constitución social argentina con el reglamento de Belgrano para los pueblos misioneros, en donde entre otras cosas decía Belgrano con absoluta claridad que las tierras tenían que ser repartidas en partes iguales, que además se tenía que garantizar el trabajo para los mayores de 18 años y la educación para los menores de 18 años. Y como si faltara algo, en el punto número 30 decía: hay que cuidar los árboles para las generaciones futuras. Era el documento del 29 de diciembre de 1810, la primera gran constitución social de la Argentina. Por eso no es casualidad que en Misiones surja esta esperanza colectiva, esta enorme movilización a partir de esta consulta popular. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Radio Splendid informa. Mañana 30 minutos en todo el país. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 2 décimos. Macri cree que va a llegar a un balotaje para las presidenciales. El jefe de gobierno porteño afirmó que el año que viene disputará el balotaje con un candidato del oficialismo en cualquiera de sus variantes. En tanto, el líder del PRO sostuvo que el país necesita políticos que crean de verdad que el poder es para servir y no para servirse, porque el poder es para hacer. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de casos de ébola supera ya los 10.000. La institución con sede en Ginebra señaló que se han registrado 10.141 contagios. La epidemia afecta sobre todo a Guinea, Liberia y Sierra Leona. También hubo contagios en Estados Unidos, España y Mali. Continúa la 13ª fecha del torneo de fútbol. A las 15 jugarán Independiente y Tigre. Vélez y Banfield se enfrentarán desde las 16. A las 18:10, Newell's recibirá a Godoy Cruz. Finalmente, a las 20:30, jugarán Olimpo y Racing. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 23 grados, 2 décimos, humedad 71%, cielo nublado. Informó Radio Esplendid. Todas las voces. Espacio publicitario. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Esplendid, AM 990. Todas las voces. En 990 kHz transmite LR4. En Twitter, arroba Splendid AM 990. Este sábado en Avellaneda, el rojo enfrenta a Tigre. Lo relata Daniel Roberts, lo comenta Pablo Ferrando. Seguimos en Liniers para Vélez Banfield. En Vélez Radio, relata Carlos Martino, comenta Diego Guitián. A continuación, Newell's Godoy Cruz. Relata Roberto Perazo, comenta Martín Dana. Y cerramos el sábado en Bahía Blanca para Olimpo Racing. La Academia quiere seguir ganando. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Juan José Meneses en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Por el camino me voy. Tengo apuro en llegar, no, no. Tampoco tiempo para detenerme. Tan solo quiero rodar. Voy con el viento atrás. Él va empujándome a andar. Que tan solo soy un barrilete que con la tarde se va. Y voy porque soy sombra y soy luz. Y voy porque soy tierra y soy mar. Porque soy grito que habrá de escucharse o más allá o más acá. Y porque el sol parece lluvia y el trigo verde girasol. El sol parece lluvia y el trigo verde girasol. Planta y un perro azul, siempre la riego y le doy luz. Fumamos juntos bajo las estrellas, donde ya no hay multitud. Y voy porque no puedo volver. Y voy porque así puedo cantar. Que mis ojos serán de la tierra y mi alma se ha de esfumar. porque el sol parece lluvia, el trigo verde girasol. El sol parece lluvia, el trigo verde girasol. Este muchacho, ¿eh? Un fenómeno. Muy bien, Rally Barrio Nuevo es un fenómeno. Pero lindos temas está haciendo, ¿eh? Siempre los hizo, pero sí, ahora sí. Está. Viste que se puede hacer, se puede venir del folclore y hacer algo de otra matriz. Exactamente. También y no caer en. Quiero comerte el corazón a beso. Claro. Claro, mirá qué lindo, ¿eh? Sí, sí. Se llama El Sol Parece Lluvia, esto, el Rally Barrio Nuevo. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Organismos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles, sindicales, sociales y políticas denunciaron en la sede de la CTA Nacional las tareas de inteligencia que realizaron agentes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires sobre estudiantes que se manifestaban frente a la casa del gobernador Daniel Scioli en Villa La Niata en el marco de un reclamo por becas, viandas y comedores, obras por los colegios e implementación del programa para jóvenes Envión. Escuchamos a Ernesto Ragnar Neri, secretario de la Juventud de la CTA. Nosotros vamos a avanzar con las acciones legales, con los abogados nuestros, para que se destruya, digamos, ese informe, para que se avance. Como mínimo entendemos que tiene que salir el gobernador, que tienen que salir las autoridades, y si no es así, tienen que salir a desmentirlo. Pero mínimamente merecemos una respuesta frente a estos hechos que son gravísimos, que son de una gravedad enorme, que hacen acordar a lo peor de nuestra historia. Trabajadores de Almirante Brown, nucleados en ATE, realizaron esta semana una toma en un edificio administrativo en reclamo por la deuda salarial que mantiene la provincia con los trabajadores. Escuchamos a Juan Anzorena, secretario general de ATE Almirante Brown, en declaraciones a Radio Estación Sur. Compañeros que son auxiliares de limpieza de las escuelas y de cocina de los distintos distritos, que hace varios meses, en algunos casos desde noviembre, diciembre del año pasado, que no cobran, y hay también compañeros que hace 5 o 6 años que no cobran distintas asignaciones familiares, como guarderías. Lo que estamos reclamando es que le paguen a los compañeros. Es una vergüenza que todos los meses haya decenas de compañeros sin cobrar. Acá tenemos compañeras que hace varios meses que no tienen que darle de comer a sus hijos ni los medicamentos que compran. La familia de Sergio Ábalos viajó desde Neuquén al Congreso Nacional para reclamar avances en la causa por su desaparición hace 11 años. Las sospechas de la familia recaen sobre la policía neuquina. Escuchamos a Mercedes Ábalos en declaraciones a Radio Sur. La explicación que le dimos a los diputados es que no puede entender cómo el juez Villanueva se declara incompetente y no declara la causa como desaparición forzada. El argumento que da el juez dice que es un desaparecido, pero que no es sistemático y que no hay datos y no entra dentro del código como para caracterizarlo como desaparición forzada. Durante 10 años nosotros tuvimos las causas en la justicia federal como búsqueda de paradero, con una investigación prácticamente nula. Supuestamente se estaba haciendo todo lo posible para saber y nos encontramos con una causa donde te deja mucho que desear, lo que decía hace un rato. Testimonio de chicos que dicen que vieron golpear a alguien parecido a Sergio, que esa noche hubo disturbio. Y cuando se lo interroga a los policías, lo único que se le pregunta cómo se llama, qué función hacía y si esa noche hubo disturbio, dicen que fue tranquila. ATE Socio Sanitario, junto a la diputada Rita Liempe y una multiplicidad de organizaciones, realizaron una jornada pública por la plena aplicación de la Ley de Salud Mental. Escuchamos a Daniel Godoy, coordinador del espacio. La ley viene a coronar un largo proceso de debate público, de movilización y de organización de múltiples organizaciones, profesionales, no profesionales, de trabajadores, científicas, de grupos organizados, que desde hace mucho tiempo interpelan el paradigma, digamos, la idea del manicomio como concepto, como ideología, y que coronó en la reglamentación, en la legislación, en la 26.657, eso... La ley es el producto de una movilización social de muchos años. Su reglamentación, muchos años, de un par de años después, un tiempo demasiado prolongado a nuestro entender, bien, fue producto de que los mismos sectores coronaron la reglamentación del año pasado. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Cuando en 1907 la historia oficial argentina dice que se encontró el primer pozo petrolero en el sur de nuestro país, allí en Comodoro Rivadavia, comenzó a surgir la necesidad de pensar el desarrollo de la Argentina contemporánea a partir del petróleo. El San Martín del siglo XX, como se lo conoce a Mosconi, ideó la primera empresa estatal de hidrocarburos del mundo. A posteriori, las empresas comenzaron a ser estatales. Lo que había hecho Mosconi servía de ejemplo a todas las naciones del planeta. YPF, en su primera década, generó por lo menos 5 reducciones del costo del combustible para el transporte en la Argentina, y durante 80 años alimentó el desarrollo de todo el país, de toda la geografía argentina, de sur a norte. ¿La nueva ley de hidrocarburos tendrá que ver con esto o va a profundizar la dependencia? Vamos a preguntárselo a un querido compañero y amigo, José Rigane, de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. ¿Cómo te va, José? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlos, Bueno, aquí estamos con Carlitos, como siempre, tratando de poner la pelota al piso y analizar estos temas que parece se debaten de manera bastante superficial desde la dirigencia política, y nosotros tratamos, por lo menos, de poner una mirada distinta. ¿Cómo ves este proyecto? Nosotros creemos que estamos ante un proyecto de ley que promete establecer el saqueo más grande de lo que va del siglo y la pérdida de soberanía por los próximos 60 años mínimo, partiendo de la base que esta ley lo que establece son las mejores condiciones para los grupos multinacionales, fundamentalmente las petroleras, para que ingresen al país, fundamentalmente en esta formación geológica Vaca Muerta, y puedan extraer a su placer, en tanto y en cuanto puedan, el petróleo no convencional, el gas no convencional de Vaca Muerta, que Vaca Muerta no representa nada más que el 49, el 47% del total del petróleo no convencional que existe en la Argentina. Y obviamente que, partiendo de la base, que las concesiones se establecen como base 35 años, hoy están en 25 años las convencionales, 35 años para no convencional, con prórrogas que no tienen límite, de 10 años más cada vez que se realice, bueno, estamos directamente en ese nivel de tiempo, en la entrega del saqueo de nuestra riqueza vital. Es impresionante cómo estas temáticas que habitualmente proponemos nosotros como neurálgicas, como centrales, pasan como, voy a decir un refrán un poco chabacán, como escupida de músico, ¿no? Pasan, no transitan por el Parlamento con una velocidad y con una rapidez que a veces asusta, ¿no? No, bueno, es tremendo el uso que está haciendo este gobierno de precisamente de su poder de comunicación para, primero, tratar de tapar los verdaderos contenidos de este proyecto de ley, utilizando la velocidad de la resolución y la capacidad representativa que tiene por mayoría en la legislatura. Segundo, desarrollando un discurso de patio buitre, defensa de la patria, defensa de la soberanía, y aquí haciendo absolutamente todo lo contrario. Es tan grave este proyecto de ley, es tan grave, tiene tanta dimensión de entrega, que hay un artículo que establece expresamente que ni el gobierno nacional, ni el gobierno, ni los gobiernos provinciales pueden quedarse con ninguna área que tenga posibilidad de extracción de petróleo, de gas, en sus propias manos. La decisión es que hay que entregar todo. Y la prueba también que ayuda en esa dirección es que mientras Chevron, con cláusulas secretas, se le exigió una inversión mínima de 1.250 millones de dólares, hoy cualquier empresa petrolera ingresa solo con 250 millones de dólares de base, que para una petrolera es como para nosotros sería comprar un caramelo. Claro. José, contame algo. Este artículo del que vos estás hablando y que me parece que necesariamente hay que subrayar, repetir, denunciar por obsceno, esto de que ningún gobierno, sea nacional o provincial, pueda quedarse con un área en donde se encuentra petróleo, ¿te acordás más o menos el artículo? Porque hay que leerlo y hay que difundirlo, porque en realidad parece ser el estatuto legal del coloniaje, o un nuevo estatuto legal de coloniaje, como diría Jaureche. Sí, sin lugar a duda. En realidad no tengo en este momento en mis manos el número del artículo. Pero realmente habría que exhibirlo, porque en todo caso también me comprometo que luego por línea privada les doy lo busco y le doy el número del artículo, porque realmente es una entrega como nunca antes hemos vivido, por lo menos en lo que va de el siglo XX y parte de este XXI, porque hasta ahora nosotros éramos críticos de la política de privatización desarrollada fundamentalmente a finales de la década del 80 y principios del 90 por Menem. Sí. Y ese desarrollo de privatización se hizo sobre la base de decretos. Y todos sabemos que legalmente un decreto puede ser reemplazado por otro decreto. ¿Y qué le criticábamos también, aparte de la desregulación, la entrega? Que la ley vigente, que es una ley de la época de la dictadura de Onganía, Kriege Bacena era el ministro de Economía, es obvio que cualquier otra ley puede ser superadora de esa. Pero esa ley tiene una base que dice que ninguna empresa petrolera puede tener más de 5 áreas de concesión. Sin embargo, hasta ahora, nosotros venimos denunciando hace tiempo que las áreas de concesión de las empresas superan esas 5, y algunas tienen 20, 15, 50... Solo por ese hecho se podían caducar las concesiones y hacerse cargo el Estado. Bueno, esto no se hizo nunca. Pero esta ley ahora lo que viene a establecer legalidad en términos legales por una ley, con lo cual dejan de tener vigencia los decretos, pero lo suplanta una ley. O sea que este gobierno viene a profundizar desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la práctica todo lo que tenga que ver con las políticas liberales, neoliberales, en el campo de la energía y en la entrega de los recursos vitales energéticos de la Argentina, que es un capital tremendo en riqueza, y que obviamente, como está planteado en un marco de urgencia, de necesidad perentoria en la actualidad para obtener dólares, no está pensado en la soberanía, en el acceso de la energía de los ciudadanos y del pueblo. Por eso se discute a espalda del pueblo, porque si hubiera una decisión y una voluntad política de consensuar con el pueblo quien va a sufrir o va a gozar de las bondades de esa formación ecológica llamada Vaca Muerta, Entonces estaríamos convocando un plebiscito para que el pueblo decida, y ese no ha sido el camino. El camino ha sido acordar este proyecto de ley entre quienes se disputan la mejor tajada en una renta energética que no supera el 12%, la más baja de toda América. Solo Bolivia tiene una renta del 50%, para no hablar de Venezuela, de Brasil, y así de seguido. ¿Por qué tenemos tan poca baja renta? ¿Por qué nos queda tan poco del petróleo que es nuestro, José? Bueno, porque eso es lo que se establece como renta, 12%. Y en el caso de áreas convencionales que estén en el desarrollo denominado secundario terciario, en la producción de petróleo, esa renta baja un 8% y hasta un 5%. Esto está muy claro, entonces, el nivel de entrega, el nivel de supeditación. Y tenemos un ejemplo ahora, en este momento. El barril de petróleo bajó de $100 aproximadamente, $102, $103, a $80, $82. ¿Acaso en este país, que sigue el precio internacional, bajó el valor de la nafta? No. ¿Bajó el valor del diésel hoy? No. Se mantiene en los niveles que cuando el petróleo costaba $100 el barril, o $102, $103, $104, $105. Esto demuestra también el nivel de rentabilidad a favor de la empresa multinacional, porque en Argentina un barril de petróleo, precio estimado promedio es $15 el convencional, costo convencional. Si se vende a $82 o a $87 o a $100, ustedes fíjense cuál es la renta que tiene por cada barril de petróleo la empresa, en una producción que hoy está en el orden de los 500.000 barriles por día. Claro. Qué interesante el análisis, José. Ojalá tenga posibilidad el Parlamento, ¿no?, de darle una discusión. Que claro, que no sea una escribanía, claro. Porque este es un tema realmente estructural que hace a la Argentina y la posibilidad de pensar un futuro, si lo pensamos y lo desarrollamos nosotros, o el futuro nuestro terminará siendo el desarrollo de otros en contra del propio. Me parece que es fundamental. Así que, José, cuando puedas, mandanos ese artículo, porque hay que analizarlo, denunciarlo como tal, porque ahí se mueren todos los relatos. Acaba eso de patrio buitres. Y de hecho, esa decisión que bien dicen ustedes, bueno, ¿a dónde vamos? Yo creo que este gobierno, en el momento que determinó la expropiación del 51% de las acciones de Repsol, que no es ninguna estatización, sino que es una expropiación, también tomó una determinación política respecto a quién se supeditaba. Dejó a Repsol y se abrazó a Chevron, y con eso abrazó las políticas de desarrollo energético de Estados Unidos, pero también que vienen acompañada con la propuesta de desarrollo México que tiene Estados, claro, Unidos, para poder garantizar su modelo productivo y sobre todo poder garantizar la energía que no tiene para sostener ese modelo. José, te mandamos un abrazo grande, muy amable. No, gracias a ustedes. Chao, viejo. Gracias. José Rigán, de la Federación de los Trabajadores de la Energía, refiriéndose a esta decisión del gobierno de enviar un proyecto para crear una ley de hidrocarburos que deja bastante que desear. ¿Sabía que me hace acordar esto? El otro día estaba leyendo, entre otras cuestiones, una efeméride de estos días. Sí. El 29 de octubre, sí, del año 1626, mirá, claro, que hace rato. Ya nos fuimos a 500 años, estamos sí, ya cerca de los 5 siglos. Los holandeses, sí, le compraron a los Pieles Rojas la isla de Manhattan. ¿Sabés a cuánta plata? ¿Cuánto? A $24. Buen negocio, ¿no? Te digo, después. Esto viene muy bien porque lo que recién escuchábamos tiene mucho que ver con esa cuestión. No solamente aquello de los espejitos de colores, la maldición de Malinche y un montón de otras cuestiones, pero que nosotros regalemos las áreas petroleras con una ley que los legisladores argentinos vamos a votar de forma expresa, diciendo que ningún área de petróleo va a ser propiedad de los argentinos ni de las provincias donde esté, es algo así como vender la isla de Manhattan a $24. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Véngale, véngale. Vamos, vamos con la gente que nos llama al 4010-7157, 4010-7158. Mire qué bien que lo dicen. Vamos, todavía. Rolando de Temperley. Cuente. Al coloquio de idea nunca se le cae una idea para hablar del narcotráfico. ¿Será que en ese sector se activan los inversores externos? Ahí hablaron, habló Bursaco y otra gente en idea del narcotráfico. Hicieron un panel casi de cierre, fue el viernes a la mañana. Bursaco, que además de ser, fue funcionario, creador de la Policía Metropolitana de Macri, acaba de publicar un libro justamente sobre esta cuestión con una visión muy establishment del negocio del narcotráfico a nivel mundial. Roberto de Lomas del Millón, está esa clara, que Lomas del Millón queda en Ramos Mejía. Ah, muy bien. Siempre preguntamos sí, dónde sí. queda. Existe, bueno, existe, sí. No es Lomas sí. del otra cosa. Lomas del Millón. Lomas del Millón. Eduquen un poco musicalmente, dice. Arrancaron bien y después desbarrancaron. Están capacitados, muchachos. Che, esperen un poco. Acá mi pero el Bolívar no estaba bien. ¿Cuál era el cuestionamiento que nos hace? No sé cuál no le gustó. Obviamente le gustó el tango porque se dice arrancaron bien. Pero las que siguieron. Lo de Rally Barrio Nuevo fue hermosísimo. Buenísimo. Y acá mi amiga Betina, desde La Plata, me dice que hoy Rally se va a estar presentando en gratis, para todos los que se quieran acercar a verlo, en el marco del Festival Internacional de Folclore de la provincia en el Bosque, en La Plata, en la ciudad de La Plata. El FIF va. Sí. Ahí va a estar el Rally Barrio Nuevo. Van a estar también Juan Falú, Liliana Herrero. Pero hoy está el Rally. Esa es otra cosa que tenemos que hacer. ¿Qué? Un conjunto folclórico. No está mal eso, ¿eh? ¿Cómo le pondré? Los sanateros. Los vendehumos. Los vendehumos. ¿Cuál de los dos canta? Usted. No, usted la voz femenina no y nosotros nada, acompañamos. ¿No? Usted ni nada, ¿no? Yo no puedo cantar. Si querés te bailo, te hago una coreo. La coreo te la hago. Nosotros pero hacemos cantar... los aros con Mauro, diciendo claro. historias de la provincia, claro. números de la provincia, esas cosas. Ah, mira. Un conjunto bueno. folclórico con información. Qué bueno, Viviana de Belgrano, lo felicito por darle difusión al tema de represas, los temas sobre ecología troncales de cualquier país. Yo, la cuestión ecológica, vamos todavía. Vamos todavía. Tenemos una interna acá en el grupo. Pero los oyentes lo apoyan. Claro, uno solo en el grupo claro. con lo ecológico. Beatriz de Recoleta, no hay que producir más energía, hay que vivir día a día y cuidar la que existe. Los edificios deben ser bioclimáticos. Muy bien, mirá. ¿Qué más? Jorge de San Telmo sobre el Código Procesal Penal. Hay que partir de la base de que no existe sociedad capitalista sin crimen. Muy bien. Y Pepe Corona, ¿le pueden decir a los trabajadores de LEAR que en vez de cortar la Panamericana, corten las calles de los dueños y gerentes de la fábrica, que van a tener mayor respuesta y menos quilombo? Está bien, Pepe, está bien, es una posición. Yo no discuto... Bueno, podemos discutirlo, sí, pero... Lo que no voy a admitir o avalar es que en aras de desplazar una protesta de trabajadores se proceda con la violencia que se procedió el otro día. Exactamente. Eso me parece que es lo inadmisible. Che, Carlito, hemos recibido una revista de gran factura. Una maravilla. Hay que decirlo, se trata de la revista Mu, el periódico de La Vaca, que dirige nuestro compa Sergio Ciancaglini. 8 años ya. Sí, impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, en realidad es una cooperativa, yo lo pongo a Sergio siempre porque es a la persona que más conozco, pero también está allí su compañera Claudia Acuña, está Darío Aranda, está Franquito, el hijo de Sergio, bueno, un montón de trabajadores de prensa que hacen este gran medio de comunicación. Tiene una nota de tapa de grandísima factura, realmente muy bien hecha. Todas somos Melina, titula la portada de Mu. Cada 30 horas una mujer es asesinada en Argentina. Melina Romero es una de ellas. La mataron brutalmente el día que cumplía 17 años. Luego la violaron los medios. Impresionante, ¿eh? El machismo mata, dice esta cobertura, que tiene un título muy sugerente y muy interesante que apela a nuestra inteligencia y a nuestro sentido común. El título de la nota es Operación Masacre. Y cuando vos repasás la Operación Masacre de Walsh, aquellos fusilamientos aquel basural de José León Suárez, y pensás que a Melina la asesinaron y la tiraron en un basural en José León Suárez, nos parece de una genialidad periodística y de una alta sensibilidad política, social y humana esta comparación que trae a cuento el encare, el enfoque que tiene la nota que publican en esta edición los compañeros de la revista MU. Así que altamente recomendable, ¿eh? Baratita además, ¿eh? Por 18 mangos la conseguís en todos los kioscos. Radio Splendid informa. De la mañana, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 23 grados, 2 décimos. AFIP suspendió a 524 monotributistas por haber adquirido bonos y acciones por valores superiores a sus ingresos declarados. Estas acciones se enmarcan en el plan instrumentado por el gobierno para controlar el mercado cambiario. Un dirigente argentino presentó en el Vaticano el Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Se trata de Juan Grabois, fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Desde el lunes y por 3 días, el encuentro reunirá un centenar de organizaciones que trabajan por los excluidos. Gran expectativa por el partido Real Madrid-Barcelona. Jugarán desde las 13 en el Estadio Santiago Bernabéu. Barcelona es puntero e invicto en la Liga Española con 22 puntos y su rival llega con 18 puntos. 23 grados, 2 décimos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad alcanza al 71% y el cielo está nublado. Informó Radio Esplende. Todas las voces. Espacio publicitario. El domingo arrancamos con información en Momentos Deportivos con Roberto La Rosa. Seguimos en el sur para Lanús, San Lorenzo. Relata Pablo Fucci. Comenta Julio Axel. A continuación, Boca, Defensa y Justicia. Lo relata Pablo Legnani. Lo comenta Marcelo Giovannini. Y se cierra el domingo en Rafaela, Santa Fe. River arriesga la punta del torneo y enfrenta a Atlético Rafaela. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Daniel Cairo en Radio Fútbol Club. Por Splendid, AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Hay amor que calma mi certeza, que frena mi cabeza cuando todo va pa' peor. Yo te canto y al rodearte con mi vuelo quedará eso que le has hecho a mi pobre corazón. No veo más que estrellas tristes que me hacen respirar y me hacen recordar que vivo a pesar de lo que creo y que vuelo en picada hasta el suelo. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Precioso. Suena. Qué lindo suena. Lo van a poder escuchar, no solo a él, sino también a su septeto, el próximo sábado, 1 de noviembre, a partir de las 21. Va a estar ahí en un lugar también muy lindo para poder escuchar música, compartir una linda fiesta con los músicos de lo mejorcito, que porque además es un lugar pequeño pero con una linda acústica y además es un teatro, no es un bar, a donde habitualmente también suelen tocar y muy bien que los disfrutamos a los músicos. Me refiero al septeto de Ignacio Montoya Carlotto, que ha tenido la amabilidad de atendernos en esta mañana. ¿Cómo va, maestro? ¿Qué dice? Buen día, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo? No, ¿cómo le ha explotado la carrera ahora? Vamos todavía, qué bueno. Vos sabés que estaba pensando en eso cuando escuchaba y decía, qué buena música que todavía no había tenido una posibilidad de difundirse masivamente. Y qué alegría que nos da poder hacerlo, poder haberlo conocido de la mano, bueno, más allá de todo lo que significó en tu vida, ¿no? Todo lo que te pasó y todo lo que significó en la vida de los argentinos. La aparición, el conocimiento de tu identidad. Bueno, gracias, hermosas palabras que tenés. Después arreglamos. Sí. Ni falta que hace, maestro. Está pago, está todo pago ya con la nota. Bueno, ya pasaron por ahí. Contanos, a ver, Ignacio. Gracias, muy amable. La verdad que yo también siento un poco lo mismo, no en cuanto a esa opinión, sino en cuanto a que es una oportunidad también para difundir una música que no es solamente mía, sino que además es como una línea estética que se viene desarrollando hace unos cuantos años en Argentina y que por ahí no tiene toda la potencia de difusión que debería tener, ¿viste? Pero la verdad que, bueno, eso, esperando el concierto con muchas ganas y esperando poder seguir tocando todo lo más que se pueda. ¿El grupo, el septeto, es el que ya tenías vos constituido? ¿Hubo alguna incorporación en el último tiempo? ¿O son con los compañeros que venías tocando desde siempre? No, es la misma gente con la que vengo tocando hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Si bien este grupo es, digamos, relativamente nuevo, tiene un par de años nada más, es la gente con la que toco ahora actualmente en este y en otros proyectos. Es la misma con la que vengo tocando hace un montón, son mis amigos y son esa especie de familia musical que tengo arriba del escenario y bueno, y la sigo sosteniendo. Pensaba, la otra vuelta hablando con tu tía Claudia, ¿no? Hablábamos sobre lo que significa la genética, ¿no? Esto de que la sangre no es agua y claro. Cuando seguramente vos ahondabas en el pasado sobre ¿qué había en vos que había despertado esa vocación musical? Tal vez ignorabas toda la historia. Yo que conozco, qué sé yo, a tu primo Juan y bueno, a tantos de los de la familia Falcone, Carlotto, que están relacionados con la música, digo, había algo ahí atrás, ¿no? Claro, sí, Juan ahí, un gran músico. Gran músico, Juan. Sí, un gran emprendedor y un buen agitador también. Flor de Quiromero el petizo, sí, claro. Sí, viste, yo tenía esa respuesta ahí como siempre que la tenía que trabajar un montón cada vez que me preguntaban de dónde viene la música, viste, y bueno, y ahora hay como más respuestas, mi papá músico, mi abuelo músico también, tocando en el saxo en la banda YPF hace muchísimos años, los Carlotto, Falcone, todo por ahí también hay músicos por todos lados, así que la verdad que muy contento por encontrar esa respuesta. Viste, igual que, si bien eso que decís que la sangre no es agua y no se diluye tan fácilmente, también ha habido muchas cuestiones que tienen que ver con mi vida desde el principio hasta hace un tiempo que hicieron que yo pueda hacer de la música mi vida y no terminar haciendo cualquier otra cosa. Uh-huh. Así que también hay un agradecimiento a eso. Contanos un poquito de eso que tal vez es lo menos conocido. ¿Qué fue lo que te fue metiendo de a poco en esta cuestión de la música, de la vocación artística en los años, en tus años más jóvenes allá en Olavarría y en todo donde viviste, ¿no? Claro, yo me quedé en el campo, viste, en un puesto rural y en ese puesto rural no llegaba ni la radio, viste, así que la actividad musical era bastante escasa en realidad. Lo que sí sucedió que en un momento fuimos con mis viejos a un baile de la campaña, viste, que son esos clubes de campo, viste, que hacen esos bailes bien temprano porque la gente se pueda volver a su casa no muy tarde, y ahí escuché música en vivo por primera vez en esas bandas de típica y característica que tocaban de todo un poco, y la verdad que sentía que había, me di cuenta y dije, esto es increíble, la música es algo increíble, no es lo que se escuchaba en la radio, viste, sino que era algo mucho más poderoso. Y ahí lo empecé a pensar como algo posible para mí, y a partir de ahí no me dejó casi nunca, y hasta hoy, Ahora, bueno, se magnificó un poco, pero más o menos es lo mismo siempre. No hay grandes, en la sustancia no hay grandes cambios. Qué bueno, qué bueno. Pensaba también ahora, esta llegada, va a ser tu primera interpretación así con tu septeto en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué te trae? En realidad, porque la primera fue... Pero participaste en algún festival también, ¿no? En el Conti. Claro, tenés razón. Pero ahora sí, con esta presentación que tiene la difusión que da generalmente el ND, ¿no? Yo ver las carteleras en la ciudad de Buenos Aires, fuerte, me imagino, ¿no? Es la primera vez que me salgo del subte y me veo una cara ahí. Digo, ¡ah! Me dio un calor. Porque nunca, ¿viste? Nunca afiche así, menos con la cara. Siempre yo le esquivé un poco al rostro, ¿viste? Por razones obvias, ¿no? Y la verdad que cuando lo vi ahí, ¿viste? Ay, Dios mío, con esa cara no vendo entrada. Bacana, bacana. Si además, en serio lo digo esto, a mí, nosotros somos aficionados a la música, la disfrutamos, la de la buena, y realmente, sin que guarde ninguna relación con todo esto que te pasó, escuchando tus composiciones, son realmente muy sentidas y llegan, que eso es lo más importante para un músico, lograr pasar esa barrera que a veces en general te propone la música más comercial, ¿viste? Que enseguida te das cuenta que te están queriendo vender algo. Y vos pareciera, claro, que hay una cosa de honestidad desde tu composición. Es lo que hay, ¿viste? Hay una frase de un amigo músico, que es Valentín, que toca la guitarra en septeto, tocamos juntos hace un montón, que él, una vez estábamos mezclando un proyecto viejo, ¿viste? Uh-huh. Lo que estábamos escuchando no nos gustaba mucho, ¿viste? Y yo, y loco, me pone la mano el hombre y me dice, bueno, es la música que somos. Es como, bueno, esto es lo que hay. Y bueno, y con el grupo y con mi música es eso, es la música que soy, ¿viste? Y si no me gusta tendré que cambiar yo, pero la música es eso, y no... Esperemos que no se modifique, sino que mejore. Mirá que interesante cómo aparece también lo de la identidad, ¿no? También en lo musical, ¿no? Completamente. Por eso, viste, me parece que en un punto, en estos días, cuando me puse a componer, después de todo este despelote, feliz despelote, claro, cuando me puse a componer y escuché que lo estaba componiendo ahora era más o menos parecido a lo que venía componiendo, dije, bueno, la identidad en la música llegó un poco antes que en el documento. Así que me puso contento también eso. Qué bueno. Bueno, hablando de ese despelote a que te referís, nosotros tenemos la suerte, en lo personal, de tener amistad con buena parte de la familia que vos, que te acaba de abrazar y con la que te acabas de abrazar, y los queremos mucho, muchos de ellos, y los respetamos muchísimo. Entonces, hemos disfrutado la alegría de tu encuentro a través del sentimiento y del corazón de ellos. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con vos, pero me gustaría preguntártelo, qué sé yo, casi como si no nos escuchara nadie, ¿cómo estás? ¿Cómo acomodaste tus emociones, tus sentimientos, luego de lo que debe haber significado el cimbronazo de toda esta aparición de una nueva vida, ¿no? Sí, se va acomodando lentamente, ¿viste? Seguramente va a tomar mucho tiempo que todo esto se termine de hacer concreto, real, y más concreto y más real de lo que es, digamos, que termine de ser así como más lindo. Lo que pasa es que las cosas, cuando son fuertes pero son lindas, uno las asimila más fácilmente, ¿viste? Esto no es una tragedia que te borra la mitad de la familia, al contrario, es una alegría que te llena de familia. Entonces, cuando te llena de familia es más fácil que cuando no. Entonces es fácil por lo lindo que es, porque todos lo hacen, todos en la familia hacen lo posible para que esto sea fácil, y termina siendo fácil. Uh-huh. ¿Sabes qué? Pensaba también que hoy en la etapa de varios diarios, Página 12 por ejemplo, hay un tema presente que de manera insoslayable está vinculado con esa historia que vos acabas de abrazar, y que es todo lo que ocurrió durante buena parte de la dictadura militar genocida en el centro clandestino de La Cacha. Ayer hubo un juicio muy importante, la culminación de un proceso en donde todo indica que también estuvo tu vieja, ¿no? Estuvo Laura allí, claro, allí detenida. Donde todo indica que yo también estuve. Y ahí estuviste vos también. Claro, sí, ahí estuve yo. ¿Y cómo ves? O sea, digo, yo sé que tenías un compromiso, que lo habías traducido en tu participación, en tus letras incluso está presente, sí, con la cuestión de la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad y los derechos humanos, pero ¿cómo lo vivís ahora esto, Guido? Y lo vivo, o sea, sabiendo que ahora no es una historia que cuento en tercera persona, sino es una historia que se cuenta en primera persona, y que eso que yo referenciaba antes como que le había pasado a otros, es, en realidad me estaba pasando a mí, sin saberlo, y lo vivo, pero más allá de ese cambio sustancial de foco, digamos, si quiere, en el fondo de la cuestión, lo vivo de la misma manera, y pensando más o menos lo mismo que tenía ya elaborado, que es esa idea de, bueno, tenemos que hacer justicia para cerrar las heridas, para poder darnos, aunque sea, la oportunidad de cometer otros errores y no estar dando vueltas siempre sobre los mismos. Uh-huh. Y ayer me comuniqué con Claudia, mientras estaban leyendo, yo estoy acá en Olavarría en este momento, porque yo hace 20 días que estoy dando vueltas y necesitaba volver a mi casa. Anclar un poco en casa, ¿no? Claro. Claro, no pude estar, entonces me habían invitado. Pero la verdad que también yo sabía que ese iba a ser una fibra que me iba a tocar muchísimo, y también me quise preservar de eso porque sabía que iba a ser muy fuerte también para mí. Por eso también me ausenté un poco de la situación, pero estuve en contacto con ellos, y la verdad que, bueno, Claudia me manda el último mensaje, me manda, me dice, bueno, qué año, ¿qué año? Bueno, se dio todo, y bueno, la verdad que es eso, es un punto que no es final, es un punto aparte para poder hacer otra cosa, ¿viste? Y bueno, y ahora queda seguir. Sí, sí. El compromiso de seguir. Y mencionás a Claudia y pensaba, qué tía y qué abuela tenés, nene, ¿eh? Y qué abuela descubriste, sí. ¿Qué abuelas? ¡Y qué abuelas! ¡Tenés razón! Claro, porque la de acá es como más conocida, Estela es la que, viste, la que lleva esa bandera hermosa, pero Hortensia, oh, la verdad que es un personaje también así como respetable, querible y temible también. Es brava la Hortensia, ¿no? Ah, no sabés. Ese carácter patagónico, claro. Bueno, eso, qué interesante eso lo que planteas, porque uno a veces al patagónico, no, al no conocerlo, a veces pensamos que el trato es frío, vea este tipo, mirá que poco amable que es, y en realidad están endurecidos también, entre otras cosas, por el contexto, ¿no? Por las condiciones en las que viven. Y bueno, eso es una de las cosas que noté también recorriendo ahora. Yo no había viajado mucho y ahora en 2 meses empecé como a recorrer por cuestiones familiares, viste, que tengo mitad de la familia acá y mitad de la familia a 1000 kilómetros. Entonces, eso también me hizo entender un poco lo grande y vasto que es este país, que al que lo conoce le parecerá que esto es una pavada, que alguien lo diga a los 30 y pico de años que se dio cuenta que es grande Argentina. Pero es grande, y la hacemos más grande nosotros por las diferencias que hay, porque vos te vas al sur y parece casi otro país, viste, otro tiempo, otra manera, y a veces creo que en esa distancia, viste, están las distancias que nos distancian a todos, viste, porque no nos terminamos de conocer nunca, viste. Entonces a veces habría que afianzar lazos para que nos conozcamos más entre argentinos, digo, ¿no? Sí, claro, claro, somos parecidos pero somos muy distintos también. Pero cuando en las recorridas que hagas, que seguramente vas a recorrer muchos otros lugares de la Argentina y del mundo, pero cuando caigas, hay un lugar que se llama Rosario, y ahí vive un amigo que lo tengo acá enfrente, que no quiere hacer ninguna pregunta, que se llama Carlos Delfrade, y me dice, no, dale, dale, dale vos, me dice. Pero Carlos Delfrade, además de ser un periodista muy conocido en su ciudad y en su provincia, es también un luchador incansable por los derechos humanos. Yo sé que está como muy emocionado y que quiero que diga algunas palabras también. No, simplemente, Ignacio, te escucho y veo que esto que recién dijiste vos del país, de ir juntando el conocimiento de distintos mundos en el mismo país, es también juntar los mundos que hay dentro de la historia tuya y de la historia colectiva. Y que lo haga desde la sensibilidad, casi te diría que es un triunfo maravilloso de gente que fue capaz de dar su vida por los demás, porque ahí estaba el corazón de la revolución, amar tan profundamente al otro que era uno capaz de entregar la vida. Y eso es parir mundos, es parir vidas, como recién decías. Y que vos, con la música, con esta manera de pensar y de expresarte, quizás estemos viendo una continuidad de aquello que triunfa así, en el amor, el conocimiento, en la amplitud de cabeza. Así que yo estoy muy emocionado, porque además la nota que estaba haciendo Mauro permitía tranquilamente que uno disfrute como oyente. Bueno, gracias, gracias. Espero, yo también creo en eso, y pero que no recaiga sobre una sola persona, sino que claro, que, digamos, de mundo, digamos, tiene que ser a partir de todos. Así que En este solemne acto invitamos a todos. Exactamente. Bueno, contame, ¿cuándo te venís para acá? Porque me imagino que algún ensayo en la sala vas a hacer, ¿sí? Sí, sí, vamos a hacer el mismo día un ensayo en la sala largo. Después mañana tenemos un ensayo acá en Olavarría, porque los músicos son casi todos de acá. Ajá. Y después estaremos también ensayando entre semana en algunos lugares. Así, ya, si bien la música ya la tenemos bastante amasada, queremos darle un poco más de rosca porque nos gusta tocarla. Además, claro. Como buenos músicos que son. Escúchame, y tienen. Yo sé que la pregunta es media de perogrullo, pero yo sé que si son invitados sorpresa, seguro no te va a poder anticipar. Pero ¿va a haber algún invitado ahí presente? Sí, hay un invitado, hay algunos confirmados. Negro Aguirre, que también ahí. Gente de pseudo norteña, digamos, de Paraná, nos va a estar acompañando y va a haber seguramente algún invitado más que nos va a confirmar su presencia en estos días. Así que bueno, eso, una fiesta, vamos a vivir una fiesta de la música y no podemos negar que va a ser de la música y de otras cosas más, precisamente de la música. Qué bueno. Bueno, ya algún día, cuando tengamos la oportunidad de conocernos, te vamos a invitar acá a que te vengas a tocarnos algo, también a cantar algo con nosotros y a compartir en vivo la música esta que tanto disfrutás vos componer y la verdad nosotros de escuchar, en serio. Bueno, gracias, muy amable. Son enormemente atentos conmigo. El próximo sábado, 1 de noviembre, entonces, a las 21 horas, en el ND Teatro, aquí en la ciudad de Buenos Aires, Ignacio Montoya, Carlotto Septeto, va a estar aquí presentándose y para nosotros es un gran gusto poder charlar con él. Te mandamos un abrazo muy grande, Ignacio. Un abrazo enorme y bueno, nos estamos viendo pronto. Nos despedimos con la música del septeto del hombre con el que acabamos de hablar, ¿eh? Qué hombre, ni las heridas de antaño. Fantasma viejo y roído, capullo de los rosarios, cuando se postran las sombras detrás del abecedario. Si lapidando al poeta se cree matar la memoria, ¿qué más le queda a esta tierra que va perdiendo su historia? Camino al sol, que hace las sombras de todo igual. Si al estrujar el viento contra un pecho labriego, ya no hay heridas que marquen los brazos de un hombre entero, ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Separa el anverso en la palma del mismo dueño, cual si eso fuera importante en una caligrafía, dejando sentado en blanco cosas que el negro diría. Surte menguar las ideas, pues que se frena la clara. Las puertas ni las heridas de antaño. Camino al sol, que hace las sombras de todo igual. Se le estrujar el viento contra un pecho labriego. Se no hay heridas que marquen los brazos de un hombre entero, ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Lindo, ¿eh? Lindo el septeto de Ignacio Guido, qué lindo, Montoya Carlotto, ¿eh? ¿Qué tal, interpretando esta canción, bellísima, la primera que escuché porque era tal vez la canción más premonitoria, de esas que compuso él en un momento en el cual ignoraba en conciencia toda la historia que tenía detrás. Se llama Para la Memoria, claro, esta canción, y forma parte de uno de sus primeros trabajos publicados y difundidos masivamente. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Tengo la contraimagen de lo que recién estábamos escuchando y celebrando, esta enorme pulsión de la vida y la memoria a partir de la sangre, como decía Mauro, en esa frase tan simple, tan sabia y tan profunda, que significa que la sangre no es solamente agua, como le decía Mauro Ignacio. Porque la contracara es lo que está pasando en Corrientes. Alguna vez nosotros le contamos a ustedes que allá por el año 2006 tuvimos la suerte de escribir uno de los libros más voluminosos que escribimos, el segundo más voluminoso, ahora el reciente es el último, el más grandote de todos, Ciudad Blanca, Crónica Negra, de casi 500 páginas. Pero antes estuvimos muy cerquita de ese número de páginas, con un libro que se llamó El Litoral 30 años después, Sangre, Dinero y Dignidad. Ah, mira. Que hablaba sobre lo que hizo el comando del segundo cuerpo de ejército sobre cada una de las 6 provincias que tenía jurisdicción: Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. O sea, recorrimos todas las provincias. Segundo cuerpo, que en aquel momento en la dictadura estaba Galtieri ahí. Díaz Bessone primero, Díaz Bessone, y Galtieri, claro, después. Nada más y nada menos. El primero que trae cocaína acá a la Argentina es Galtieri. Y eso está documentado en el libro y con muchos detalles. Sí. Y además ahora documentado en la justicia y demás. Para darnos cuenta que esto no es un flagelo, gran narcosoncera, sino que como todo negocio, tiene un origen histórico. Pero la información que llega de Corrientes es muy preocupante. Nosotros nos habíamos puesto muy contentos porque el primer juicio civil concreto sobre la complicidad de los titiriteros, los dueños del poder económico sobre la masacre, había sido contra el productor de la yerba tarahui, la más consumida, claro, en la Argentina, los empresarios Navajas Artaza. Las Marías. Las Marías, el establecimiento de Las Marías, por la desaparición de trabajadores rurales, especialmente en la localidad de Virasoro, en la provincia de Corrientes. Estábamos muy contentos, el libro formaba parte de uno de los argumentos de esa investigación. Se iniciaba por primera vez, incluso antes que lo que significó el juicio a Ledesma, nada menos que allí en Jujuy, a la familia Blaquier. Estábamos muy felices, decíamos, en Corrientes por primera vez se empieza a estudiar la complicidad económica, quiénes son los delincuentes de guante blanco que estaban detrás de la dictadura, los verdaderos titiriteros del genocidio. Lamentablemente, lo que hay que decir es que en las últimas horas la justicia penal correntina federal ha decidido suspender prácticamente las cuestiones de los juicios contra la familia Navaja Artaza, que es la titular del establecimiento Las Marías. Hay en estos momentos una gran difusión de estos hechos a partir de ciertas redes sociales de algunos sobrevivientes de Corrientes, pero me parece que hay que decirlo porque una vez más lo que aparece en la Argentina es que la justicia no avanza, no quiere avanzar contra los delincuentes de guante blanco, con los verdaderos titiriteros de lo que significó la atrocidad de la dictadura militar. Así que hay que volver a contar aquella historia en donde los grandes empresarios de cada una de las provincias desaparecieron delegados y obreros que le eran absolutamente díscolos y sobre lo cual hay que seguir trabajando. Esto que está pasando en Corrientes forma parte, insisto, de la contracara de esta postal evidentemente luminosa de lo que recién nos contaba Ignacio, el abuelo recuperado de Estela Carlotto. Nos pueden llamar al 4010-7157 o 4010-7158. Radio Splendid informa. We'll be right back. 10:32 en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 23 grados, 2 décimos. El Ministerio de Educación entregará equipamiento para la instalación de 85 aulas digitales móviles en escuelas primarias públicas correntinas de distintas localidades. El equipamiento de alta tecnología se distribuirá en el marco del proyecto primario digital del Ministerio de Educación, que tiene como objetivo reducir la brecha social, digital y educativa. Los jubilados y pensionados del IPS comenzarán a percibir sus haberes correspondientes a este mes a partir del próximo jueves 30. El cronograma de pagos comienza ese día con el pago a las pensiones sociales y beneficiarios con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3. El viernes 31 de octubre se abonarán los haberes a los documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores: la temperatura 23 grados, 2 décimos, la humedad 71%, cielo nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. En nuestro patio, charlas, debates y tu opinión. Leo te abre la puerta para entrar al patio de noticias. De 11 a 12 en AM990, Radio Esplende, todas las voces. Toda la programación de Radio Splendid está en www.splendid990.com.ar, el sitio de internet desde donde Radio Splendid llega al mundo. Este sábado en Avellaneda, el Rojo enfrenta a Tigre. Lo relata Daniel Roberts, lo comenta Pablo Ferrando. Seguimos en Liniers para Vélez Banfield. En Vélez Radio, relata Carlos Martino, comenta Diego Guitián. A continuación, Newell's Godoy Cruz, relata Roberto Perazo, comenta Martín Dana. Y cerramos el sábado en Bahía Blanca para Olimpo Racing. La Academia quiere seguir ganando. Lo relata Rubén Granado, lo comenta Juan José Meneses en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. En el informativo, que hace un rato leías, Nati, sí, vos mencionaste una noticia, uh-huh, que yo tuve la oportunidad de leer hace cosa de unos 15 días, cuando la persona que la escribió, el periodista que la escribió, me la hizo llegar. Este periodista es un compañero, un colega del diario Perfil, allí trabaja, se llama... Bueno, firma como Fernando Oz, en realidad su nombre verdadero es Fernando Ortiz Zavala. No soy amigo de él, pero respeto su trabajo. Es un tipo que ha hecho buenos trabajos de investigación, aun cuando yo no tengo ni siquiera hasta su mirada en muchos aspectos, ¿eh? Pero viste cuando sabes distinguir quién, sí, sí, quién trabaja, quién labora, quién tiene buena información. Yo estuve con él en Salta, ¿se acuerdan? Hace un par de semanas que hice un viajecito a Salta para un congreso sobre narcotráfico, me lo encontré ahí y él me contó que estaba con esto. Compartimos las cuitas de lo que era escribir y tener o investigar y después no poder contar algunas cosas. Y él me contó que estaba con esto. Y a la semana me dijo, tengo la nota. Creo que va a salir el fin de semana. Ese fin de semana no salió. Me dijeron que va la semana que viene, me dijo. Y el fin de semana pasado tampoco salió. Entonces, este pibe hizo algo, priorizó la información por sobre la obediencia debida y publicó la nota en un blog. en realidad creó un perfil de Facebook titulado No confiamos en los editores y publicó esta nota. La nota dice: espionaje a estudiantes secundarios, y aparece toda la investigación de Fernando sobre lo que para él es el Proyecto X Naranja. Así tituló la nota que publicó en el blog, donde da detalles de cómo el gobierno de Scioli, específicamente el Ministerio de Seguridad, específicamente el jefe de policía, Hugo Matzkin, en conjunción con el trabajo articulado con la custodia del gobernador, que está a cargo de un ex policía federal, hicieron un seguimiento pormenorizado de un grupo de estudiantes secundarios que fueron a protestar el otro día, a la cosa de un mes, a las puertas de la Villa Lañata, la quinta que tiene Scioli en el conurbano. Es una protesta absolutamente pacífica, en donde solo hicieron entrega de un petitorio. Detrás de ese acto simple, democrático, para nada, no hubo disturbios, no hubo absolutamente ningún inconveniente. Pero lo que quedó en evidencia es que hay una estructura, hay un aparato de espionaje destinado a averiguar qué hacen las organizaciones sociales, en qué andan, pero aparte con detalles, con fotografías, con partes, con antecedentes de cada uno de los tipos, con sus vínculos con organizaciones políticas. Un poco esto que decíamos de ser militante puede ser considerado una actividad ilícita con la mirada que se está proponiendo desde algunos sectores. Bueno, la anécdota, esto se conoció por suerte porque a partir de la publicación en el blog, un conjunto de organizaciones lo tomaron y el martes hicieron una conferencia de prensa en la CTA justamente denunciando la gravedad institucional que esto representaba. ¿Sabes lo que pasó con Ignacio? Lo echaron. Le dijeron: no, acá no escribís más. Dije: Ignacio, con Fernando. Lo echaron del diario Perfil. Un diario que se rasga las vestiduras planteando esto de la defensa de la libertad de expresión, sí, sí. Y la mar en coche. Realmente te pone la piel de gallina cuando empezás a averiguar un poco más sobre cómo funcionan los reales resortes de la censura, porque no depende si estás en un medio público o en un medio privado, trasciende ampliamente cualquier imaginario respecto de la figura de, no sé, vos que sos viejo, de Paulino Tato recortando las películas, sí, o los programas de televisión en una oscura oficina de la Secretaría de Información Pública. No, acá no se trata de eso. Ya no pasa por ahí. Ya estamos en otro plano. La presión que ejercen los poderes económicos y políticos sobre determinados sectores del empresariado periodístico, que ya tienen vasos comunicantes, ¿no? Directamente no hace falta ni que los presionen. Es a veces un llamado y decir: con esto no te metas. Una advertencia. Y eso es lo peligroso. Que el trabajo periodístico se vea cercenado, que una investigación bien hecha, documentada. Fernando, no hay un gramo de guitarra en todo esto, ¿eh? Están todos los datos, están los documentos. Ahora, ¿por qué lo echan si no publican nada que tiene que ver con Perfil? No soportó la ruptura del cerco informativo. Es decir, si a vos te dicen no, es no, y es no me hagas conocer esta historia, no es no solo no la dejes pegada acá. Sí, no me hagas conocer esta historia en esta empresa. Exacto. No, ¿cuál no es el derecho? Ay, pero si un periodista, imagínate que un periodista tuviera la osadía de te dicen no acá y después lo contás en una red social. Sí. O qué sé yo, agarrás el Twitter y escribís lo que ibas a contar en una nota periodística. Tenés toda la libertad de hacerlo. Claro que sí. Y por supuesto estamos condenando el hecho, no estamos justificando a la empresa, estamos diciendo, es una vergüenza. No digo que no la hayan permitido. Es una vergüenza enorme de la empresa Perfil, una presión desmedida, discriminación. Son varios delitos que comete la empresa Perfil. Este pibe tuvo la valentía de ejercer un acto de libertad, como decía, me acuerdo, ¿se acuerdan? Walsh. Rodolfo Walsh, sí, sí. Con Cadena Informativa. Sí. Para romper el cerco que proponía la dictadura en aquel momento, era: distribuya este parte, haga llegar esta información, sí, sí. Siéntase protagonista de un acto de libertad, ¿no? Y este pibe hizo eso, creó un blog, un espacio en Facebook y la publicó ahí, con su firma además, cosa que también habla de bueno, yo me hago responsable, no soy un tirabomba, un tirapiedra, que me paro en otro... Anónimo, además. Anónimo, no, pongo mi nombre y mi apellido, y juego en esa... ¿Sabes qué? Pensaba también que... Ahora, lo, ¿Perfil lo echa por una cuestión de la decisión patronal de Perfil por las dudas? ¿O vos crees que recibió algún tipo de llamado? Y ahí ya, no, ¿eh? Y ya ahí me parece que es, son como los mamporreros. Le llamaban mamporreros a aquellos que hacían más de lo que el rey les pedía. Sí, claro. ¿No? O sea, sí. Ni siquiera hacía... No, viste, eso, no te piden tanto, che. Pero a veces para congraciarse o para... Tal vez a veces también pensando en los que quedan laburando, ¿no? Para adoctrinar. Sí, claro. Mirá si te haces esto... Porque lo que es peor, ni siquiera se lo comunicó formalmente la empresa. Se lo hizo saber su editor, que le dijo, che, mirá, te mandaste una cagada con esto. Me parece que se acabó. O sea, algo hasta no, mafioso, parte, ¿viste? Bastante nefasto de parte del editor. ¿Qué, pero que sea el gerente de relaciones laborales. Pero es que a veces, desgraciadamente, son los propios compañeros nuestros, ¿no? Que se terminan siendo como los capataces de la forestal, ¿no? Los capataces, claro. De las capataces de las multinacionales y de los grupos empresariales que juegan para el patrón como si fueran ellos accionistas de la empresa. Así es. Porque a lo mejor los hacen sentir importantes porque tienen una jineta en el hombro, ¿no? Lamentable el episodio ocurrido con el colega, pero más lamentable aún que haya una suerte de cerco de silencio sobre este tipo de episodios que, en serio, son muy graves. Cuando periodistas como, la voy a destacar porque es una colega a la que adoro, además, una gran nina, Adriana Meyer, por ejemplo, que en este momento debe estar en Marca de Radio junto con Eduardo, desde un medio oficialista como es Página 12, desde un programa con mucha afinidad con el gobierno, como es ahora el programa de Eduardo, más allá de la excelencia periodística que tiene la gente que allí trabaja, ¿no? Contó lo del Proyecto X, ¿se acuerdan aquel episodio? Ajá. que quedaba de manifiesto que había habido y que había seguimientos para con los militantes de determinadas organizaciones políticas y sindicales ligadas a la izquierda. Yo sé que se jugó una parada brava, Adriana. Sé que se jugó, que no fue fácil plantearlo en ese contexto. Pero la dejaron laburar y finalmente hasta la dejaron publicar. Me imagino que habrá recibido llamadas y que habrá sido en algún aspecto presionada para que no fuera tan así lo que publicara. Pero nadie se animó a decirle, no vas a publicar. Y mucho menos aún, en caso de que lo hubieran hecho, nadie se animó a echarla. Producto de lo que ella puede decidir hacer por fuera de la empresa. Acá fue distinto, ¿eh? Fue distinto. El empresariado que se considera libre, ¿eh? Que se considera... Sí, paladín casi paladín. De la libertad de prensa. Exacto. Como Fontevecchia. Ahí están los muchachos. Yo me imagino cómo debe pensar. Hablaba el otro día con un pibe que te conoce y te respeta mucho en Rosario, que es Germán de los Santos, sí. Un periodista de los buenos, con quien compartí una información y qué sé yo, y él me decía, está brava acá la cosa, ¿eh? Acá en Santa Fe y en Rosario en particular está brava para publicar cosas, ¿eh? Sí, porque sí. Claro, él tiene la suerte de poder representar a la redacción de un medio nacional. Pero para publicar, los periodistas de Santa Fe tienen inconvenientes también. Sí, sí, por eso el Sindicato de Prensa Rosario sacó en las últimas horas un documento muy interesante diciendo que no naturalicen las presiones del Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Fe para publicar las cosas que se deben publicar. Es algo muy interesante y que forma parte de estas censuras permanentes y esta manera de operar en los programas de radio, de televisión y especialmente en los títulos de tapa de los diarios que tienen, en este caso, algunos funcionarios. Vos estabas hablando de lo que significa el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, yo estoy hablando de lo que significa el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que tiene nada menos que a su cargo un periodista, o lo que alguna vez fue un periodista, como es Rubén Galassi. Thank you. de cataratas monte adentro. Vértigo de luz sobre el abismo vegetal. Es un corazón de sangre blanca y tierra roja, ronco sapucay que al estallar vuelve hacia mí. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Nosotros tenemos un bloque que se dedica a los oyentes, y en ese bloque no puede faltar quien arroba tenerle fe al gordo. Un fenómeno. Arroba tenerle fe al gordo, es infaltable, nuestro queridísimo amigo Papá Noel, ok, distribuidor de Manaos. Es un personaje este muchacho. Bueno, y como de costumbre, él va desgranando diversos apuntes a lo largo de la mañana. Eso es lo bueno, que va tomando apuntes y va diciendo lo suyo. Te está escuchando. Y nos deja dos. Qué bueno. Una tiene que ver con una frase muy escuchada, por cierto, en los medios de comunicación, incluso a través de lo que sería la voz del oyente, ¿no? Que es: che, los trabajadores de LEAR que cortan la Panamericana, ¿por qué no van a laburar? ¿No? Ciertamente es una frase que se utiliza con mucha recurrencia y con la que nosotros no vamos a discutir ni nos vamos a pelear, porque cada uno puede opinar lo que le parezca. De hecho, lo decimos siempre, a nosotros nos parece que a nadie le causa gracia que se corte una Panamericana, no, ninguna ruta. Aparte, cortan la ruta para poder ir a laburar. Claro, o sea, lo que están pidiendo es eso, quieren entrar a laburar. Claro. Y cuando del otro lado vos escuchás, y bueno, pero la empresa dijo que esta gente en realidad destruyó la maquinaria del lugar, esta gente no quería trabajar, esta gente... Vos empezaste diciendo, la empresa lo dijo, escuchate, la empresa dice que cuando hay un debate en donde de un lado está la vocería del empresariado argentino o multinacional y del otro están los laburantes, ¿de qué lado te pones? Nosotros no tenemos ningún lugar a duda de qué lado ponernos, no hay ningún margen para nosotros. Ahora, ¿vos dudás? ¿De quién dudás más? ¿Del laburante, por más militante de izquierda que sea? ¿Del delegado? ¿Por más trosco que sea él, la familia, los hermanos? ¿O el empresario que lo que está tratando de hacer es justificar su accionar represivo con el laburante? Yo creo más en el trabajador, siempre. Sí, sí. Aunque su perspectiva ideológica incluso no sea la misma y su discurso político no sea el mismo que el mío, por una cuestión de clase. Y además, a mí me parece que tiene que ver también con lo que siempre le damos vuelta a esto, la pedagogía, la cobardía. Siempre nos desquitamos contra el que menos tiene y con el que está al lado o el que está abajo. El otro día, cuando asistimos al patético y feroz escenario después del clásico del fútbol, que se mataron a dos muchachos porque tenían una camiseta que le hacía ruido a la otra persona, cuando decíamos eso, pensábamos, ¿se sintió mal alguien que fue derrotado? Y ese alguien entonces dijo, como el que me ganó está ahí representado, lo mato. Esa es una pérdida. Entonces decíamos, toda la gente que perdió un laburo alguna vez, porque esa es una pérdida. Cuando vos perdés laburo, realmente perdés algo. ¿Qué te pasa? Claro. ¿Alguien mató alguna vez a algún empresario? Porque lo derrotó en lo máximo que lo puede derrotar. Lo tiró a la calle como si fuera basura, un trapo viejo. Exacto. Y dejó a su familia en la zozobra más angustiante, que significa el agujero negro de la desocupación. Nadie mata a un empresario que te infringe la peor de las derrotas: dejarte desocupado, dejarte sin laburo. Sin embargo, nos desquitamos con el otro por cuestiones muy chiquitas y somos capaces de matar de acuerdo a estas informaciones. Entonces, a mí me parece que lo que se, por sobre todas las cosas, se profundiza es la pedagogía de la cobardía. Nos enseñan a desquitarnos entre nosotros, el enemigo pasa a ser un tipo como yo, el laburante LEAR que corta la Panamericana, y no el empresario que lo obliga a cortar la Panamericana. Por eso, cuidado, porque generalmente estamos reaccionando no de acuerdo a nuestras necesidades ni a nuestro lugar, sino de acuerdo a los intereses de aquellos que siempre están ocultos por la desinformación, los que siempre nos están enseñando la pedagogía, la cobardía, desquitarnos con el que está al lado y que tiene menos poder que nosotros. Me quedé pensando en esto que decías y cómo se va construyendo el discurso, ¿no? En general, hay un imaginario que se ha construido claramente desde los medios, pero también desde el discurso oficial, que el militante de izquierda, fundamentalmente de las agrupaciones ligadas a los sectores de izquierda ideológicamente ligados al trotskismo, tienden a proponer escenarios de sin salida en donde la única posibilidad es el conflicto, ¿no? Una discusión que podemos dar, si quieren, no nos va a dar el tiempo hoy, pero probablemente lo podamos hacer en el futuro. Ahora, cuando hay un despido, y en el caso de Lear no hubo uno, hubo 250, lo que vos no podés dudar como laburante y como organización sindical es que tenés que parar, te tenés que poner de pie frente al avasallamiento del poder del empresario sobre el poder de los laburantes. Está claro. Si después, cuando construís la negociación, que la propia empresa rompió cuando te despidió 250 tipos, vos entregás 40 compañeros lisa y llanamente, o con la única argumentación de que esos tipos forman parte del cuerpo de delegados que no responde a la línea del sindicato, porque esto fue lo que pasó. Es Mata, tiene una línea de conducción a nivel nacional que está más vinculada al sindicalismo ortodoxo, y el cuerpo de delegados de Lear son gente ligada a la izquierda, parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en los subtes, ¿no? Sí, sí. Con la gente de la UTA por un lado y la gente de los metro delegados por otro. ¿Y qué pasa? ¿No son compañeros? ¿No hay que bregar y pelear y luchar y poner hasta la última gota de esfuerzo para que los reincorporen? ¿Porque no piensan como vos? ¿Porque te están denunciando y acusando como un burócrata sindical? La prueba es lo que vas a hacer en ese momento. Claro. Ahí está la prueba de que sos un burócrata. Pero además, ese tipo de pensamiento es el que generó el asesinato de Mariano Ferreira, del cual hablábamos la semana pasada, del cual la semana pasada también se cumplieron nada menos que 4 años, y me parece que ese esquema de pensamiento es el que produce ese tipo de resolución. Insisto, siempre pagando el costo, nada menos que con una vida que se pierde muy antes de tiempo, el laburante que, uh-huh, que sufre estas explotaciones. La otra reflexión que nos dejaba Tenele Fe al Gordo era el compañero misionero, ese sí que está entrenado para aprovechar los minutos al aire, no respira, decía. Y es cierto, vos sabés que sí, muchos de los compañeros con los que hablábamos en general tienen esa costumbre, ¿no? Como están realmente entrenados para que los corten en los medios, ¿no? Cosa que no hacemos acá, que acá los dejamos hablar, acá nos gusta escucharlos, tomarnos el tiempo que merece cada nota, pero en general muchas veces los medios se acercan y se lo sacan de encima el compromiso, ¿viste? Entonces los compañeros quieren meter el todo y hablan y no te respiran y es cierto, el compañero misionero me imagino entusiasmado, además como deben estar, porque aparte se escuchaba alguien que estaba hablando por micrófono. Sí, claro, había una marcha, una movida ahí, claro, atrás. Pero si hay 1000 mesas, uno imagina. Aparte en Misiones. Que debe haber habido decenas de miles de tipos. Sí, sí, él está hablando de casi 70.000 misioneros que ya se acercaron a votar. Tómame. No a la represa. Atenti, ese. Qué linda movida que merecería ser destacada por los grandes medios de comunicación, especialmente de la televisión argentina, sí, privados o públicos. Que mucha pelota me parece que no le da. Bueno, Delfrade, se nos terminó el programa, ¿eh? Se nos va yendo. Lindo, ¿eh? La verdad, lindo, lo disfrutamos hoy. Sí, porque fueron muy nutritivas las voces que escuchamos, fundamentalmente la de Ignacio, porque detrás de lo que decía Ignacio, desde lo particular, a mí me parece que hay ríos profundos de la historia argentina que a través de la ternura, el arte, van asomando sueños de una generación que estaba muy lejos de ser aquellos que eran simplemente los portadores de la violencia, como alguna vez nos hizo creer, no solamente la propaganda de la dictadura, sino de la primera democracia que quiso sellar todo esto con punto final, obediencia de vida o indulto. Había otra cosa más, había un amor que se vinculaba a partir también, entre otras cosas, del arte. Y que este chico sintetice la continuidad del camino por una vida mejor desde el arte, desde la memoria, desde lo que significa la música, me parece que es allí una reivindicación muy, pero muy fuerte. Señoras, señores, nos despedimos. El Central, la Academia Rosarina se fue ayer derrotada de Córdoba. Hicimos un favor a los amigos de Belgrano. Le ganan a Newell, pero después a todos los demás se les complica. Y un equipo pensado tiene Vito Russo para ganarle a Newell, nada más. El resto, ¿qué va a hacer? Y hoy juega Racing, viejo. Nos vamos a Bahía Blanca. Ay. Y ustedes también juegan hoy, ¿eh? Hoy sí. A la tarde también juega Independiente. Sí, sí. Hoy hay partido. Avellaneda late, ¿eh?, durante el transcurso de la jornada. Y nosotros nos reencontramos el próximo sábado. Próximo sábado, que va a ser primero de noviembre. Primero de noviembre. 8 en punto de la mañana, AM990. Los esperamos. Cita imperdible. Chau. Que tenga buena gente. Semana. Para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar. Para cambiar esta suerte. Si sabemos campestear. Para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente.